Hola, pefóbicos. Seguro que os lo estáis preguntando, así que os diré directamente que no. No hemos cambiado el nombre del podcast. Este AP Top no es más que una nueva sección del canal de YouTube. Al subir esta primera entrega, muchos me habéis comentado si podía convertirlo en podcast para escucharlo sin tener YouTube abierto. Así que aquí lo tenéis. Podríamos decir que esto es un spin-off del podcast. Es que me mola mucho decir eso de spin-off, ¿no? Suena muy guay. Así que de vez en cuando, en el feed del podcast, vais a ver un AP Top. Si os gusta, os lo bajáis, y si no, pues simplemente os queda esperar a la salida del próximo AP Podcast. Ya hablando de esta primera entrega, comentar que tiene bastantes problemas de audio. Más que un problema de micrófonos, es un problema de las conexiones que tenemos aquí en España. Al usar el Google Hangout, la webcam chupa un montón de ancho y eso hace que la calidad de audio no sea la mejor y que aparezcan esos mini cortes que hay de vez en cuando. Para los próximos AP Tops y los próximos podcasts en directo, ya he encontrado una solución, así que tendréis un audio más que decente. Bueno, me dejo ya de enrollar y os invito a pasaros por el canal de YouTube de AP Juegos, donde podéis poner vuestro top 10 de colocación de trabajadores en los comentarios del vídeo. Y ya, si os gusta, podéis incluso suscribiros y así dar un gran empujón al proyecto. Venga, a disfrutar del programa. Hola, pefóbicos. Hoy estamos estrenando una nueva sección para el canal de AP Juegos. Vamos a estrenar los tops, que yo creo que era algo necesario, que no se hacía por lo menos en castellano. Vamos a hablar de tops, ya sea de juegos de un autor, tops por mecánicas, tops por género de juegos, y lo vamos a hacer con colaboradores, como siempre hacemos los directos o los debates en YouTube, vamos. Así que voy a presentaros a unos colaboradores que ya tenéis muy vistos, ya los conoceréis. Está aquí Edgar, ¿qué tal, Edgar? Hola, ¿qué tal? Y tenemos también a Iván y Misut. Hola. Bueno, ya por el título del vídeo ya sabréis de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de juegos de colocación de trabajadores, así que por eso han venido ellos, que son unos expertos, ya lo vais a ver en sus tops, son unos tops, que vais a coincidir todos con ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un juego de colocación de trabajadores, por si alguien no lo sabe. Yo creo que el que mejor lo puede definir es uno de los que más juega, que es Edgar. En realidad ellos dos juegan mucho, yo soy el que menos juega. Así que explícanos qué son los juegos de colocación de trabajadores. Bueno, a ver, yo voy a decirte mi definición. Vale, Para mí, juego de colocación de trabajadores es todo aquel juego que la mecánica principal, pues tú tienes unos peones o unos meeples y los colocas en determinadas casillas para realizar acciones. Y así de simple y claro. Si la mecánica principal se ajusta a esas características, para mí es un juego de colocación de trabajadores. ¿Algo que añadir, Iván? Bueno, yo añadiría, lo comentamos antes, o sea, es el detalle de que la acción, yo entiendo que debería quedar bloqueada, porque si queda la opción libre de poder repetir la acción aunque otro la haya hecho, yo ya entonces empezaría a considerar otro tipo de mecánica, más que de colocación de trabajadores como puntos de acción. Sí, sí, estoy de acuerdo, aunque hay muchos de estos juegos que incluyen, pues bueno, casillas con que cumplen que puede haber más de uno, pero hay algunas que sí que son exclusivas. Sí, me parece una buena puntualización. Vale, muy bien, pues puedo explicar un poquito cómo vamos a hacer el top. Vamos a empezar por el número 10, el último de nuestra lista, y en orden cada uno va a decir el suyo y va a explicar un poco por qué está en esa posición y qué le gusta de cada juego. Luego los demás también pueden debatir un poco sobre el juego que se acaba de hablar. Y luego si se repite el juego durante el top, pues ahí ya lo haremos, pasaremos un poco más por encima del juego para no dar mucho la tabarra con lo mismo. Entonces yo creo que podemos empezar ya con el 10. Bueno, antes de nada decir eso, que es un poco nuestros gustos, que cada uno tenemos nuestro top, seguro que son bastante diferentes, supongo. Y nada, que no tenéis que hacerle caso ni nada, que cada uno puede tener su top. Así que vamos a seguir siempre el mismo orden. Va a empezar Edgar. Bueno, pues vamos allá. Mi top 10, yo tengo juego, a ver si lo podéis ver, que es el Dominion Species. ¿Vale? Un clasicazo. Un juego donde, aunque hay mecánicas de mayorías para obtener los puntos y las acciones, lo principal sí que es pues iniciar el turno y escoger pues las acciones que vamos a realizar, pues si nos diversificamos, si nos reproducimos, atacamos, movemos, etcétera. Es un juego que probablemente vería más mesa si no fuese tan extremadamente largo. pero aún así es un juego que cuando tengo la oportunidad me encanta jugarlo. Y nada, nada más. ¿Qué decir de ese juego? Yo es que no he jugado, así que no puedo opinar nada. ¿Tú, Iván, has jugado, no? He jugado, lo tengo y al igual que Edgar me encanta y como él dice, si tuviera más oportunidad lo sacaría. El problema es lo que dice él, que sobre todo con jugadores que se piensen un poco las cosas, la partida se va fácil a las 3-4 horas. O sea, si jugas con gente que juega un poco más así, venga, a ver qué me toca, porque realmente el juego es complicado de controlar. De hecho, mucha gente se queja de que es relativamente caótico porque en tu turno vas a tener como unas 6 acciones, más o menos, y claro, si estás jugando 4, el juego admite hasta 6 jugadores. Si estás jugando entre 4 y 6 jugadores, el tablero desde que resuelves una, porque bueno, no sé, los que no hayan jugado en Dominio de Especies, primero se colocan los trabajadores y luego se resuelven las acciones. No se resuelve la acción tal como se coloca. Entonces, digamos que primero hay una lucha por colocar las acciones y posteriormente se van resolviendo. Entonces, digamos que por un lado, primero te vas enfrentando a qué acciones quieres hacer y en qué orden van a ir ejecutándose, porque luego el orden de ejecución siempre es el mismo. O sea, están clasificadas en tipos de acciones, primero los de una fila, los de la otra, independientemente de quién haya colocado primero y quién tenga el turno, un primer jugador. Entonces, claro, entre turnos, o sea, entre jugada y jugada, el tablero puede haber cambiado radicalmente. Entonces, intentar planificar al milímetro las 6-7 acciones que puedes tener en un turno, teniendo en cuenta que cuando te vaya a volver a tocar, seguramente lo que habías pensado ya no se parece en nada a lo que tienes delante de la mesa, hace que gente que quiera intentar controlarlo al máximo, es que se va a aburrir y va a hacer aburrir a los demás. Entonces, yo casi juego con gente que sepa que lo que tiene que intentar es minimizar daño e intentar prever qué quiere hacer fijo en un turno. Pero vamos, a mí es un juego que me encanta. O sea, sobre todo jugarlo con gente eso, que no vaya a intentar cuadrar el milímetro, porque en otros juegos de trabajadores se pueden hacer pesado, en este todavía más. Vale, bueno, a ver si lo puedo probar algún día. ¿Y cuál es tu top 10? Mi top 10 es el Stone Age. Famoso Stone Age, que yo lo tengo en el top 10 porque para mí es el juego más sencillo de colocación de trabajadores al que se puede jugar, a un número aceptable de jugadores. Uh-huh. Además, mete ciertas mecánicas bien mezcladas con la colocación de trabajadores y además, digamos que es bastante familiar. O sea, puestos a recomendar a alguien, oye, ¿con qué juego empiezo con colocación de trabajadores? Pues yo recomendaría el Stone Age. Pues de hecho, se le considera casi el juego de gateway, el juego de entrada de colocación de trabajadores. Sí, es verdad. Yo ese juego sí que juego un montón, además me gusta mucho. Y sí que lo he usado mucho también con gente que no sabe jugar, o sea, que no ha jugado nunca este tipo de juegos y lo entiende muy fácil, eso de tirar dados y dividirlo. Además son divisiones sencillitas, no muy complicado. Y siempre me ha funcionado, la verdad. Es un juego que igual he jugado ya demasiado y lo tengo un poco quemado, he jugado mucho. Pero bueno, no me importa jugarme alguna partida de vez en cuando. Y sí, a mí me parece un gran juego de colocación. Uh-huh. Ah, y luego también el cubilete huele a cuadra que tira para atrás y eso mola también. No, a culo de camello, Cubilete con solera. Sí, sí. Vale, pues voy con mi top 10. Mi top 10 es el Kailus, que es un juego, bueno, muy bien considerado, un juego que está muy bien, pero que lo he jugado muy poco, por eso lo pongo en este top, sobre todo porque es un juego, yo mi top más que nada lo he hecho con juegos que he jugado mucho, o sea, según va subiendo el top, son juegos que he jugado más y he disfrutado más. Entonces el Kailus es un juego que no he jugado mucho, que lo poco que he jugado me ha gustado un montón, y lo pongo también en el top 10 como un poco de reprimenda para jugarlo más y para que suba en el top, porque las veces que lo he jugado me ha encantado. Es un juego de, bueno, colocación de trabajadores, un clásico, seguro que todos lo conocéis, que tiene además esa parte que no le gusta a todo el mundo de un poco el puteo, ¿no? Del provost este famoso que puedes fastidiar bastante a la gente y a la gente que le gusta mucho controlar la situación no le termina mucho de convencer el juego, igual por eso. Bueno, yo he conocido bastantes casos de gente que no aguanta el juego por eso, pero a mí es de lo que más me gusta del juego. ¿Podéis decir algo del Kailus, eh? ¿O no habéis jugado? Estamos en shock. Estamos esperando más adelante. No, pero ir diciendo. No, no, a ver, el Kailus es un, para mí también es un gran juego. Posiblemente, si digamos que en el Stone Age se le considera el de entrada, en el caso del Kailus casi que sería como el padre, como fue el Dominion para los deck building, la colocación de trabajadores. Que no quiere decir que no hubiese un juego que lo hiciese antes, pero sí quizá el que lo popularizó un poco. Para mí es un juego excelente. Y a diferencia de lo que decía Iván del Dominant Species, que el Dominant Species es mucho más caótico, con las cartas superpoderosas, en el Kailus, sobre todo jugado, es un juego, vamos, un ajedrez. O sea, está todo información vista, estratégico a tope. Si empiezas a poner 4 o 5 jugadores, entonces ya el juego cambia un poco. Ahí ya para mí sí que se convierte un poco más táctico, porque de hecho yo prefiero jugarlo siempre 2 o 3. A mí 4 o 5 no me divierte ni la mitad que 2 o 3. Pero hay gente que, si lo tomas un poco más en filosofía Dominant Species, a 4 o 5 también. Lo que pasa es que ahí el preboste vuela que parece que vean un reactor. A 4, creo que de hecho solo he jugado a 5. Entonces es lo que disfrute. Porque ya hay pactos y todo en plan, ¿no? Y yo le metes 2 más, venga, va. Y al final, nadie, vamos, coge el que había puesto detrás del puente, ¿sabes? Y ya está. No, que tú, sí, ¿tú sí, qué opinas del? Perdona. Ah, vale. ¿Tú qué opinas del Kailus, Iván? No, yo igual que Edgar. Para mí es un clásico y es un... O sea, si te gusta la colocación de trabajadores, lo más normal es que Kailus esté en tu estantería. Y coincido totalmente con él. O sea, un juego que es genial a 2 y 3 jugadores, pero a 4 o 5 empieza a pasarle un efecto dominio en especie de que cada vez que vuelve a tocarte, el tablero ha cambiado radicalmente. Y sobre todo que un error se paga caro, ¿no? Carísimo. O sea, es un juego apto, o sea, no apto para jugar con gente con demasiado. Con una pella moderada ya el juego se puede alargar demasiado con muchos jugadores. Sobre todo por eso, porque te das cuenta de que cuando te vuelva a tocar, o sea, sobre todo en la resolución de... Para una primera ronda en la que ya se han resuelto todas las acciones y te vuelve a tocar, te das cuenta de que una metida de pata te puede dejar... De hecho, me pasó en mi última partida, quedé el último a 20 puntos de diferencia. Por un error fatal, ¿sí? Pero ya una vez que te das cuenta, dices, ya, pues, a disfrutar de lo que quiero ver partida. Pero es genial. Lo que pasa es eso, que también es un tema, es el juego, siendo genial, también adolece de que hay gente que se le hace súper super seco, porque, bueno, sí, estamos haciendo un castillo, pero... Al final es un mueve cubos en todas reglas. O sea, bueno, eso en este top da un poco igual, ¿eh? Lo de juegos secos, sin tema y todo eso, en este top, sí, precisamente. Sí, pero no, eso es matizable. Pero en el Kailus yo creo que es el juego de todos los que vamos a hablar donde más claro se ve esto. O sea, no... Bueno, ya veremos. Edgar tiene ahí preparado la artillería, ¿eh? Preparado, bueno. Pero es eso, sobre todo, porque hay otros juegos en los que le puedes sacar rol, pero el Kailus tema cero y... Pero también tiene la, o sea, lo que dice Edgar, también tiene azar cero, y entonces eso es algo que probablemente tampoco podrán decir, o sea, muchos de los juegos que vamos a hablar hoy. O sea, hay cero influencia de la Dama Fortuna en este juego. Todo lo que pasa es culpa de los jugadores. Pues venga, seguimos para adelante, a ver dónde tenéis puesto ese Kailus. Vamos con Edgar, vamos al top 9. Número 9, vale. En el número 9 yo tengo un juego... que es de trenes, o se supone, pero podría ser bien de cualquier otra cosa. ¿Vale? El Russian Railroads. Un juego, eso es una colocación de trabajadores de libro, o sea, tú tienes tus pecos, los vas metiendo, vas comprando vías, vas evolucionando, multitud de posibilidades de hacer. Es relativamente nuevo, es del año pasado, que ya ha subido bastante bien. Hay gente que los que son muy fans de juegos de trenes dicen que consigue plasmar muy bien lo que son las fases de los 18XX. Yo como no he jugado no tengo ni idea. A mí me parece un juego muy muy decente con bastantes caminos a explorar y combinaciones que puedes escoger, digamos, ya estratégicamente cuando empiezas la partida. Voy a hacer en algún chat por ello y ver lo que te renta o lo que no. Y lo jugamos. Primero a 2 no me gustaba mucho, pero bueno, luego le he cogido el truquillo. Tiene que hay un par de acciones que son cantadas que, que es la primera que tiene que coger cada uno. Si tú te coges esta, yo me cojo la otra, pero por lo demás, muy bueno. Vale. Vale, sí, que es que se había quedado un poco congelada la webcam. Vale, tú, Iván, ¿qué opinas del juego? Que seguro que también, tienes que... También un juego que me encanta. O sea, lo descubrimos juntos, porque lo estrenamos en una partida que echamos nosotros. Sí, dos. No habíamos jugado, sí. No habíamos jugado ninguno y los dos teníamos una copia. y a raíz de aquella partida, o sea, prácticamente todas las semanas se ha jugado una partida, como mínimo. De hecho, hace poco lo habilitaron en la web de Yucata, se puede jugar online. Y tengo mínima semanalmente dos o tres partidas abiertas. Primero porque me parece un juego que, siendo estratégicamente muy variado, o sea, puedes perfectamente echarte 10 partidas y jugar distintas las 10 partidas planteándote, como dice Gabriel, voy a hacer esto. Y es totalmente distinto de lo que ha hecho la partida anterior, y a saber, la primera vez quieres ver qué resultado te da. Entonces, nada más que por eso ya el juego es mucho más rejugable que muchos de los de colocación de trabajadores que tengo, nada más que por investigar hasta dónde se puede llegar por esa vía. Y segundo, porque tiene la ventaja de jugarse muy rápido. O sea, incluso a cuatro jugadores vuelve a lo mismo. O sea, vamos a hablar de gente con un AP moderado que se le piensa las cosas en el momento justo. La partida dura hora y media, incluso menos. O sea, y eso en un juego hoy en día, sobre todo de colocación de trabajadores, para mí es una ventaja. Porque estamos hablando de que antes los juegos que han ido saliendo aquí, quitando el Stone Age, el Kylo se puede ir a las 2 horas, el Dominion Species 3-4 horas. Pues estamos hablando de juegos que se quedan hora y media, con mucho, a dos jugadores se juegan menos de una hora cuando ya se han jugado los dos jugadores. Y te da la sensación de haber aprovechado esa hora al máximo. O sea, te da la sensación de que has jugado, que has hecho un montón de cosas y realmente solo ha pasado una hora. Yo, bueno, solo jugué esa partida, no he vuelto a jugar de momento, sí. No porque no me gustara, ¿eh? Porque este verano no hemos jugado mucho y menos a euros, ha sido un verano demasiado plastiquero. Entonces no he vuelto a jugar, pero lo tengo ahí pendiente y sí, sí me gustó mucho la partida y el juego promete. Me gustó sobre todo el rollo ese de lo que te montas en tu tablerillo ahí con los locomotoras, que si las das la vuelta y bueno, cómo vas desarrollando eso, me gustó. Y vi eso, que bueno, es un juego también que hay que jugar, supongo, bastante para ir pillando un poco la estrategia, porque al principio estás un poco que no sabes hacia dónde ir. Pero sí, sí, me gustó. Y luego también, para hablar de otra cosa, el arte, el grafismo y todo, me gusta un montón del juego. O sea, yo por comentar lo que decía antes, Edgar, de que hay gente que afirma que, digamos, capta bien la esencia de los 18 aquí, que yo solo he jugado uno y una partida, que he jugado al Poseidón, que digamos es el que es de estos mismos autores, además. A ver, plasma la esencia en el tema de, oye, van entrando las vías en fase, vas alcanzando ciertos hitos en los que digamos que pegas un acelerón, pero ya está. O sea, digamos que sí, no. La esencia de un 18XX es la gestión económica y el trato con los demás jugadores, y eso aquí es duro. O sea, la interacción es la lucha por las acciones y poco más. O sea, luego cada uno es con su tablero y a lo que voy. Mientras que en un 18XX estás constantemente con un tirillo floja entre todos los jugadores. Vale, pues venga, vamos a pasar a tu 8. No, a tu 9, perdón, que me salta uno. Pues mi 9 es Tuareg, o Targi, si los que tengan la versión alemana, que es un juego de colocación de trabajadores exclusivamente para dos jugadores. Y por eso está, sobre todo por este, está en mi top 10, en este caso el top 9, porque primero me parece un juego bastante curioso, o sea, en su planteamiento. O sea, siendo colocación de trabajadores, la mecánica de resolución de las acciones es bastante curiosa, con el tema de los entrecruces en la matriz de cartas. Luego, que siendo un juego de tablero, es un tablero encubierto, que son con cartas realmente, y principalmente por también eso. Es súper rejugable, porque cada partida depende de las cartas que van saliendo en el medio y la estrategia que va siguiendo, siendo parecido, pero tampoco le vamos a un juego de dos jugadores de cartas, aunque se pueda considerar de tablero, no tiene también tal vez tal la rejugabilidad del Russian Railroad, que me ha hablado ahora. Pero no sé, me parece un gran juego, sobre todo para dos jugadores, que en esta categoría o en esta mecánica de juegos no hay tantos que sean exclusivos para dos jugadores. Yo no he jugado, así que no puedo opinar. Yo tampoco he jugado, lo que sí que lo tengo en el punto de mira desde que ya salió la primera edición de Incosmos y luego ahora lo han sacado aquí en español. Lo tengo en el punto de mira, pero no sé. A veces estos juegos de dos siempre dan un poco de miedo de que la rejugabilidad o que me canse, que digamos las opciones que te da el juego sean muchas, que me canse de estar haciendo un poco lo mismo en estos juegos de dos. Y por eso no ha caído, pero lo tengo en el punto de mira y algún día que lo pille de oferta creo que va a caer. Vale, pues voy a mi 9. Mi 9 es el Age of Empires 3, que no sé si lo habéis probado. No, yo no. No. Claro, es un juego que tú lo ves y tiene como cientos y cientos de miniaturas y encima se llama Age of Empires, o sea que piensas que va a tener algo que ver con el videojuego, un juego de crear tropas, atacar y todo esto y conquistar. Y para nada, es un juego de colocación de trabajadores puro. El tablero es espectacular, es como un mapa del, no sé si era de, solo se veía Sudamérica, no me acuerdo, bueno, o del mundo. Y luego sobre todo las acciones a la derecha, es un mapa muy grande y los componentes son una pasada, eso, cientos de miniaturas, monedas de estas que de plástico y tal. Y me sorprendió por eso, lo jugué con Calvo en Generación X y yo no tenía ni idea de qué iba y es colocación de trabajadores, con los muñequitos tú los vas poniendo en el tablero y consigues recursos o intentas hacer parejas de recursos o los llevas a explorar el nuevo mundo y a conseguir también recursos y puntos de victoria. La gracia está en que hay diferentes miniaturas y depende de qué miniatura coloques para conseguir esa acción, pues hace una cosa u otra, depende de qué miniatura tengas. Y luego esas miniaturas también las vas comprando con dinero y está muy muy original, la verdad. Lo he puesto en este orden, o sea, en el 9 porque no he jugado mucho. Eso sí, me lo acabo de pillar, quiero jugar ahora más, lo he pillado de segunda mano y me gustó un montón y me sorprendió mucho. No sé si tenéis oportunidad de probarlo porque es original. ¿Y una partida que puede durar más o menos? Hombre, yo la que jugué se hizo un poquito larga, se fue como a la... Bueno, igual 3 horas fueron, pero jugamos al máximo de jugadores que creo que son 5. Pero no sé, depende también de lo que haga la gente, pero va muy rápido, porque va cada uno poniendo hasta que alguien pasa y vas poniendo los muñequitos y por ejemplo, los que van a explorar puedes poner los que quieras, porque si llevas más, pues va a ser tuyo esa parte del continente y te va a dar puntos al final del turno. Y no sé, está muy original, sobre todo eso, que sea colocación de trabajadores, pero con tanta chorrada y tantas figuritas y tal, me moló. Y por preguntar yo, aparte de que sea colocación de trabajadores, o sea, ¿se parece en algo al videojuego? O sea, no, yo creo que no. No, no, de verdad que no. Es el Age of Empires 3, yo no he jugado, pero supongo que el 3 sea como el 2 y como el 1. Y juego de estrategia en tiempo real, de toda la vida. Eso es. Pues no, no se parece mucho. No. Lo único, eso sí, que haces tus tropas, eliges qué tipo de tropa haces y luego que las llevas al nuevo mundo a conquistar ahí, pero que, bueno, que luego es una cosa de mayorías también a la hora de conquistar. No, en realidad no se parece mucho. No, como lo pinta, de los que hemos hablado, lo que más se puede parecer precisamente es al Dominion Species. Sí, puede ser. O sea, sí. Pues nada, pasamos, venga, al número 8, Edgar. Número 8. En el número 8 tengo Zolk'in, el calendario de Maya. Un clásico ya conocido casi por todos, también de la con reciente edición española. De la Balanza Catrus, un juego original por el tema de los engranajes que lleva, que donde tú básicamente en pura ocasión de trabajadores, o en tu turno o colocas un trabajador o bajas uno o más de los que tienes. Y ahí a planificar a saco. Me gusta mucho el tema de la planificación y que cuesta acostumbrarte al tema de que en la mayoría de colocación de trabajadores tú colocas el trabajador y ya recibes directamente o en fase de resolución o inmediatamente recibes el bonus. Y aquí no, aquí tienes que contar que lo vas a colocar para que cuando baje obtengas lo que tú quieres. Y esto cuesta muchísimo. Y es quizá lo más innovador que aporta este juego a la mayoría de los colocaciones de trabajadores. Que tú sabes cuándo lo metes y cuándo quieres más o menos sacarlo o es luego lo que tienes que contar. Y eso, aparte de eso, incorpora una planificación brutal. Eso genera una... Bueno, si tienes tendencia a la P, aquí puedes ahogarte directamente. Pero muy recomendable. Me gusta muchísimo. ¿Qué dices, Iván? A mí, como coincido totalmente con Edgar, o sea, yo, para mí, desde cuando lo descubrí, lo jugué primero online y ahora está ahí detrás. No sé si sabéis, pero... ¿Justo? ¿En español o no? Ah, no, en alemán. Ah, yo lo tengo en alemán. Der Mayer Kalender. y la primera vez que lo jugué me quedé primero, perdí estrepitosamente, como es lo normal la primera vez que juegas este juego. Sí. Si juegas con alguien que ha jugado mínimo dos partidas, sobre todo por eso, porque tú estás con lo que dice Edgar, estás acostumbrado a colocar a un trabajador y a lo mejor no instantáneamente, pero sí en el mismo turno, la misma ronda en la que está, obtener el beneficio de esa acción. Y aquí no, aquí estamos colocando un trabajador que vamos a perder, no vamos a poder colocar hasta que no lo recuperemos, y cuando lo recuperemos es cuando vamos a recibir el beneficio de la acción, pero es que tenemos que contar con que lo vamos a dejar ahí una serie de turnos, y durante esos turnos va a ir mejorando las prestaciones a la hora de retirarlo. Claro, esto primero, o sea, de por sí ya metes, digamos, lo que sería una mecánica de gestión de tu grupo de trabajadores, porque para ti el resto de juegos de colocación de trabajadores, digamos que los trabajadores son un medio. Tú lo tienes ahí y los utilizas y punto. Pero no te preocupes, o sea, como mucho te preocupas de tener más, de intentar conseguir tener más para poder tener más beneficios en cada turno. Pero aquí, colocar un trabajador es perderlo durante una serie de turnos y no puedes permitirte el lujo de colocar mal uno o quitar uno cuando no te conviene, porque también se pagan muy caro los errores. A mí tal vez lo que menos me gusta de Solvig es que no es que no me guste, pero me resulta raro. Es el tema de cómo ir consiguiendo los puntos, que es algo muy a largo plazo. O sea, no es difícil obtener puntos de manera relativamente sencilla. No, no, tienes, porque solo obtienes puntos o por lo que te den los edificios, o porque normalmente te lo dan a través de los templos y lo que obtengas en la rueda del Chichen Itza. Claro, para poder llegar a la rueda del Chichen Itza tienes que tener una calavera. Para tener una calavera tienes que meter un trabajador en la rueda, que no me acuerdo de cuál, no sé si era el palenque o el que sea, y que lo tienes que dejar allí unos cuantos turnos. O sea, estamos hablando de una planificación a largo plazo, pero a largo plazo. No es como en otro juego que puedes planificar a largo plazo y normalmente te saldrá bien, pero también tienes acciones a corto plazo que te solucionan bastante la papeleta. Y en este juego es difícil encontrar algo de coloco un trabajador, lo quito a la siguiente y toma, super combo. No, no. Nosotros lo jugamos mucho en su día también. Bueno, hace tiempo que no lo jugamos, pero sí que estuvimos dándole bastante y sí que mola. Sobre todo eso que decís de la planificación a largo plazo, era algo que nos molaba. Cómo es el juego visualmente, toda la tontería de la rueda, que parece que no, pero tiene su gracia verlo. Y lo que no me gustó tanto fue que lo vi igual muy, muy abstracto y la conexión entre unas cosas y otras como que no lo tenía. No sé, ese juego me costó bastante. Me leí las instrucciones y me costó bastante como engranar unas cosas con otras, nunca mejor dicho. Los templos, con la rueda, con, no sé, las primeras partidas sobre todo, me costó no meterme en el tema, porque en esos juegos es difícil, pero verle como un sentido. Y no, pero por lo demás sí que me parece que es un gran juego. No está en mi top, pero está muy bien. Vale, pues tu número 8, Iván, venga. Mi número 8 es el Bora Bora de Stefan Feld. Ese está en el límite de colocación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo que es el límite de colocación de trabajadores? Hemos definido que colocación de trabajadores es colocar unos peones en unas acciones que bloquees. Vale que no se pueden, que pueden que no estén bloqueadas del todo, pero las bloqueas en parte, por lo menos en gran parte. Por ahora está ya ahí en el límite total. Ese es mi límite. O sea, bueno, entonces hay otro jugador. No, lo damos por válido, venga, a ver. Por válido. O sea, el Age of Empires no lo hemos probado ninguno, es decir, podría ser una bacalada enorme lo que nos han metido. Y... es un juego de enfrentamiento con dados completo. Bueno, venga. No, los dados son simplemente para darle un valor al trabajador, pero realmente el dado es un trabajador y lo coloco sobre una acción para realizar una acción en ese momento. En mi tierra eso es por lo que hace el trabajador. Sí. Aunque no sea la mecánica principal, sí que tiene... ¿Cuál es la mecánica principal del por ahora? Tirar el dadito y que te salga lo que quieras. ¡Venga ya, hombre! Que te salga lo que quieras. La mecánica principal de colaborar es colocar esos dados sobre esas acciones. Y está en mi top 8 precisamente por la interacción entre los jugadores, por esa mecánica. O sea, pocos juegos de colocación de trabajadores hay tanta mala leche y tanto puteo a la hora de colocar dados en las acciones como en el colaborar. O sea, muchas veces puedes, o sea, directamente tirar turnos porque ya no puedes hacer nada, pero fastidiar al prójimo sabiendo que quiere hacer cierta acción, colocando un dado con un valor un poco bajo o lo más bajo posible en una acción que sabes que le va a venir al otro, y a ti a lo mejor no es lo que más te beneficia, pero estás pendiente de intentar fastidiar a los demás de ese modo, y en el resto de juegos de colocación de trabajador que te comito, hay algo que se parezca a eso. sea, la mayor interacción que suele ser es bloquear la acción simplemente porque yo la quiero hacer, pero siempre primero mira si te interesa a ti. O sea, normalmente intentar putear antes que beneficiarte tú suele ser una rémora en tu partida, más que una ventaja. Mientras que aquí, hacerle perder el turno digamos, entorpecer el avance de otro puede ser beneficioso en tu estrategia. Y bueno, coño, un juego de Tecnofer que vamos a ver en medio. ¿Tú ves qué opinas del Bora Bora? A ver. A mí me gusta. Yo cuando decidí el top lo estuve evaluando si considerarlo tal. Viendo el punto de vista de Iván, yo creo que se puede llegar a considerar, ya que lo primero que haces es meterlos. Pero a mí me gusta, pero no lo suficiente como para entrar en mi top. Un gran juego. Me gusta mucho eso, el tema de poder putear a los otros, aunque la mayoría de veces tampoco es mucho a putear. Con los dados que tengas haces lo que puedes un poco y sí, seguramente miras primero para ti. Lo que pasa es que si puedes hacer la misma acción a tope, pero metiendo un 1 ahí para meter cizaña, un dios, que se podía hacer, yo lo he hecho alguna vez, de meter un 1 que pero cuenta como un 6 y luego ahí le jodes la marrana a todos los jugadores y tú te llevas el 6. Pero aparte de eso, a mí me gusta bastante, pero no lo suficiente. Y el tema cómo lo meten es brutal, ¿eh? Lo de los tatuajes y todo eso, madre mía. Oye, mira, bueno, dentro de lo que cabe, para este fanfare es de los juegos en los que el tema está menos pegado, para mí. Cuando uno dice Stefan Fell, eso ya no lo mira, eso ya se le perdona todo. Ya está, el tema está pegado. Ahí. Una balanza, por ejemplo, el castillo de Borgoña y este por lo menos dice, mira, tengo una isla, tengo unos tatuajes, tengo una joya, más o menos todo cuadra. El castillo de Borgoña, estoy haciendo ahí unos castillos. ¿Cuántos castillos? Hay tres losetas con castillos, el resto no son castillos. Ya de por sí el título es una estafa, total. Y ahí el tema está súper pegado. Y bueno, la gran mayoría de Stefan Feld también. Pero oye, estando pegado, no choca tanto. O por lo menos dice, mira, no me desagrada. Yo escogeré entre los dos, entre el Diburgon y este, también me quedaría con el Bora Bora. Más que nada porque tiene un poquito más de peso. Porque el castillo a la que has hecho unas cuantas partidas ya es... Sí, te dan puntos por cualquier cosa, por tirar una piedra afuera, pero no tienes una estrategia ahí donde si veas, oye, si cojo ahí, me puedo rápido, no sé qué. Sí, yo me quedaría también. O sea, el Castillo de Borgoña me parece un gran juego. Me parece un gran juego, sobre todo como iniciación a este autor. Para que lo conozca, Stefan Feld, normalmente siempre todo su juego coge un elemento de azar, el cual hay que controlar. Y en base a eso, monta una mecánica en la que puedo obtener puntos por 300.000 cosas. Cosa que hay gente que no le gusta nada. A mí personalmente me gusta porque eso te permite intentar hacer partidas distintas y no intentar siempre ir a lo mismo. Y en este caso, o sea, no solo hay un elemento de azar, que son los dados, sino las rosetas que van apareciendo. La parte de los dados me encanta, la parte de las rosetas me parece un poco rough, porque puede destrozarte partidas, como ciertas rosetas no te aparezcan en el orden que a ti medio te venga bien. Pues además es una conjunción astral, o sea, si los dados que te salen no te coinciden con las rosetas que necesitas, o sea, ya puedes haber hecho la estrategia ganadora que te vas a pique. Se te olvidó decir que te mola también porque aunque estés haciendo una partida de mierda, como sobran los puntos por todos lados, te piensas que estás haciendo ahí el partidón. Bueno, no lo hemos dicho del Russian Railroad, pero podríamos aplicárselo. Sí, aunque el Russian Railroad, cuando tú empiezas a sumar de 50 en 50, el otro va sumando 10, ya ahí la cosa huele. Sí, pero bueno, tú dices, tengo 200 puntos. No, yo el Bora Bora solo he jugado una partida y tengo que decir que sí que me pareció más complejo que el Borgoña, al que he jugado más. Y por eso mismo igual me costaría más sacarlo con cierta gente, porque a la hora de explicarlo es verdad que cuesta bastante más que el Borgoña. El Borgoña lo explicas en 5 minutos y este, incluso gente que ha jugado al Borgoña, le cuesta alguna mecánica, alguna chorradita. A mí me ha costado por lo menos. Pero bueno, sí, a ver si lo juego un poquito más porque sí me moló bastante. Y bueno, pasamos... bueno, espera, que falto yo. Se me había olvidado, ¿no? Ya tener que estar pendiente de... Vale, mi top 8 es el Dungeon Pet, que es un juego que a Iván le gusta mucho, ¿no? Y a Sandra también. Y bueno, ¿qué decir del Dungeon Pet? No he jugado tampoco muchísimo, es un juego de blada, es un juego que mezcla muy bien mecánica y tema, está súper bien ambientado, y es una colocación de trabajadores bastante especial porque se divide en dos partes. Creo que el Dungeon Lord también era así, yo no lo he jugado. Tiene un poco ese estilo de dos partes muy diferenciadas, que es, bueno, colocar los diablillos Y luego también cuidar a los monstruos, porque el juego del tema, que en este sí que podemos hablar un poco más del tema porque tiene, es tener una especie de guardería de monstruos, o una tienda de monstruos, mejor dicho, y tienes que vendérselo a los clientes, y cada cliente te va pidiendo un tipo de monstruo. Entonces, claro, tú tienes que ir consiguiendo esos monstruos mediante colocación de trabajadores, cuidándolos, teniendo las jaulas adecuadas, poderes para que, o sea, magias para las jaulas para que no la líen. Y luego hay una parte muy diferenciada que es una especie de puzzle con cartas de cuidar al monstruo, que, bueno, hay bastante gente que no le mola mucho. A mí sí me mola. Es verdad que se nota mucho la diferencia entre una parte y otra de juego, y es verdad que esa parte hay que darle igual demasiado al coco. Si tiene la gente mucho AP, pues se puede hacer un poco más densa, pero a mí en conjunto me mola un montón el juego. ¿Qué tenéis que decir? Yo no lo he jugado así, he jugado dos veces, pero siempre por A o por B me he ido para otra mesa. Pero... fuera... No le ha gustado nada. Es que yo quería jugarlo, pero hoy hay que repartir. Mira. Y siempre he tenido pendiente probarlo. Además, es Blada, tío. O sea, este hombre hace cosas muy buenas y estoy seguro de que tiene que estar bien. Lo he visto jugar varias veces y el tema componentes, todo está súper brutal. Me parece que tiene un muy buen juego, pero no lo he probado, o sea. Ya lo probaré, ya me lo apunto como deberes y para la próxima, cuando revise el top, igual aparece. Bueno, yo, como ha dicho Sergio, de mis juegos favoritos, probablemente de colocación de trabajadores de los que más he jugado. En primer lugar, porque me parece súper original el tema de la colocación de trabajadores, para que no lo conozca. Aparte de, o sea, tenemos unos diablitos que, bueno, lo digo antes, Sergio, creo que le has dado el micro. Tenemos una parte en la que los trabajadores, digamos, hacemos unos grupos, nuestro grupo de trabajadores, no, o sea, los trabajadores que colocamos en el tablero no son tokens sueltos, sino que tenemos que agruparlos y luego vamos a ir colocándolos en base al peso que tiene ese grupo. Cuantos más trabajadores tenga un grupo, antes va a salir a colocarse en el tablero. Entonces, es una primera fase, una especie de subasta de trabajadores. Y esa mecánica me parece brutal. Y luego, lo que es la gestión de las cartas, como dice Sergio, hay gente que se puede quedar muy bloqueada con esa parte, es la que más me gusta del juego. O sea, para mí, es el juego de colocación de trabajadores que más me agobia, y a mí me encantan los juegos que me agobien, principalmente porque te vienen los palos por todos sitios y no sabes cómo esquivarlo. Empieza ahí tu mascota, que si se caga, que si te muerde, que si... Sí, porque no veas si cagan, ¿eh? Madre mía, qué forma de cagar. Y tú ahí intentando, rebosando de mierda, rebosando de magia, no sabes lo que hacer con ella para que la mascota que no se pueda, pide, no mute, o se pide, para luego intentar malvenderla y sacar un poco, o sea, es de estos juegos los que no he logrado ver cómo ganar, porque además me costó ganar, no gané hasta mi sexta, séptima partida, porque te centras más en intentar esquivar los palos, o acostumbrado, hagamos un sí. Tú juegas al agrícola y lo primero, si quieres medianamente sobrevivir, es intentar no pasar hambre. Pues aquí intentas eso y cuando te das cuenta la partida se ha acabado y vale, he logrado que no se me mueran las mascotas por lo menos, pero te das cuenta que acabas con 10 puntos, 20 puntos y tienes un marcador para poder hacer hasta 50 puntos el doble. Digo, ¿cómo se hacen esos puntos? Entonces, es un juego, o sea, el aspecto de decir, ah, mira qué gracioso, los diablitos, un aspecto muy amigable, es del mismo diseñador que del Dungeon Lord, el aspecto gráfico. Pero es un juego duro, ¿no? Durísimo, en ese sentido. Sí, es verdad. No es un juego apto para la gente que no conozca, que no está acostumbrada a jugar a colocación de trabajadores, porque no solo colocación de trabajadores. Ya de por sí la colocación de trabajadores, como he dicho, con esta mecánica de pequeña subasta de los grupos... es muy complejo y la parte, lo único que también destacaría, que me gusta mucho, es que quitando la parte de la colocación del trabajador, todo lo demás es simultáneo. O sea, tú estás con tu partida, ya una vez que tienes tus mascotas que han decidido hacer sus necesidades de la forma que han decidido, tú intentas paliarlo como puedas, pero está todo el mundo haciendo a la vez, decidiendo cómo. Entonces, vale, aunque la gente tenga AP, normalmente es una AP compartida. Entonces, están todo el mundo bloqueado en el mismo sitio y normalmente hay que esperar poco a que alguien termine, porque todo el mundo ha sufrido ya su tiempo y, salvo que alguno tenga mucha suerte o no tenga mascota, y entonces se queda allí mirando, viendo cómo la gente sufre por intentar hacer que sobrevivan, a mí me encanta. O sea, y claro, a la gente que no le gusten los juegos que agobien, es que no jueguen. porque te agobia y agobia mucho. Sí, además eso, que el plus de tema que tiene ese le viene muy bien al juego también. Te saca una sonrisa, vamos. Pues nada, vamos a pasar ya al 7. Empieza Edgar a ver qué tienes por ahí. A ver, 7. Un juego que este igual sí que no lo voy a conocer. Ah, bueno. Esto es un juego del amigo Ignacio Trevisek. Es un juego de colocación de trabajadores ambientado en el mundo de la moda. Fanboy. Correcto. Porque este juego, el tío lo llega a hacer de trenes, de fábricas o de cualquier cosa y estaría en el top 50 Board Game Geek, seguro. Es un juego económico muy bueno que tiene la desgracia de que la temática que he escogido para hacerlo pues no llama la atención entre los jugones que son muy machos y no quieren jugar a hacer desfiles de moda. Hombre, al lado del Rococó queda muy bien, ¿eh? Bueno, el Rococó también supongo que le habrá pasado algo parecido, porque esas cosas, o sea, si te lo vende alguien que te lo explica, lo juegas y tal, es fantástico, pero si te vas a la tienda buscando un juego o lo ves por ahí, no te llama la atención, la verdad. Es esto o cualquier otra cosa y tal. Pero es un juego donde, bueno, durante un año vas a hacer cuatro desfiles de moda, tienes dos turnos para preparación y uno para presentación. Y es un juego económico muy, muy bueno. Muy recomendable. Yo las veces que lo he conseguido sacar a mesa, porque aunque no es lo que me cuesta un montón, porque nadie quiere jugar a vestiditos, pero ya, sí. Cuando lo sacas te olvidas y lo que eran vestidos, diseños, te parecen prospectos de piezas de tal, y lo que eran ropa lo compras y son madera, hierro y oro, y al final es... Lo que tendría diferente de otros juegos es que aquí no compites tanto por las acciones que vas a utilizar, porque sí que hay varios espacios para cada acción, aunque no para todos, pero cuando tú consigues hacer tu colección que vas a presentar, entonces sí que compites en determinadas características, ¿vale? Al estilo de mobile o cosas así, que tú presentas un producto, o en el Dungeon Pets igual, lo mismo, porque al final... Lo que estás haciendo es lo mismo. En el Dungeon Pets crías mascotas y las presentas al final a un desfile. Si no tengo malentendido. Sí. O para que te los compre la gente, pues aquí igual. Tú prestas tu colección y luego te la evalúan distintas características y en función de lo bien que lo has hecho en las características que más valoran los desfiles, pues obtienes más dinero. Y el que tiene más dinero al final de la partida gana. Yo creo que este hombre algún día hará un rediseño de este juego y lo va a petar, pero hasta entonces se los tendrá que comer en el almacén hasta que lo termine, pero es un gran juego. Yo es que lo había visto también en alguna estantería de alguna tienda y ni siquiera sabía que era de Ignacy, por eso, porque como la temática no atrae, pues ni te preocupas de mirarlo, pero ahora que dices que está bien habrá que echarle un vistazo, hacer los vestiditos y eso. Muy recomendable. Yo lo tengo en mi wishlist, sobre todo porque para mí Edgar es una eminencia en este campo, entonces si él dice que un juego es bueno, pues... Además que no tengo ni un juego de Ignacy, y dices, mira, pues aquí lo tenemos, este es mi juego, pero está difícil de encontrar, o sea, yo he intentado y está difícil de conseguir de momento. O sea, sí, porque no tuvo cadena de distribución, porque como lo presentó en la Feria de Essen, no triunfó, el tío lo explicó, de hecho, lo ha sacado ahora el libro suyo y tiene su blog, el tío lo explicó que se creía que después del reconocimiento que había obtenido con juegos como el Neuroshima Hex o con el Stronghold, que la gente ya apostaría un poco por él y dejaría a un lado la temática, pero no fue así. Pues la gente no dijo, no, a mí me das más... ¿Me explicó por qué lo hizo? O sea, me refiero, ¿que lo hizo como adrede para que la gente le diera igual el tema o porque de verdad le gusta ese tema? ¿No es de verdad? Bueno, no, tiene su historia. El tema es, así en resumidas cuentas, el tío le surgió la posibilidad de hacer un juego económico para el Banco de Polonia. Entonces el tío empezó a bueno, pues se dijo, vale, pues me lo financian y lo van a publicar y lo van a distribuir entre las escuelas o entre, no sé, escuelas o institutos porque el Banco de Polonia quiere hacer un proyecto social para que la gente aprendiese a gestionar el dinero. Entonces el tío hizo el juego ambientado en el mundo de la moda, más que nada por la competición de los desfiles. Porque tú inviertes, tú tienes una pequeña empresa, inviertes dinero, compras materiales, creas un producto, lo presentas y obtienes unos beneficios. Y vas haciendo así los distintos turnos. Entonces el tío hizo este juego, lo presentó, se lo aprobaron, le financiaron, lo distribuyó y como ya lo tenía hecho y el juego le pareció bueno y tal, pues decidió presentar ese juego. Sin cambiarle la temática ni nada, dijo, pues no le voy a hacer una temática de orcos si todo engancha, o sea, los edificios que tienes, lo que compras, todo engancha a la perfección con la temática de la moda. Y además la competencia es muy, muy bestia. O sea, estás tú comprando, pero tú te vas a tu casilla y ves que el otro está intentando mejorar la calidad de sus diseños. Pues si te gana él, te lleva él la gloria y no tú. Entonces, es muy, muy duro por eso en tal, joder, pues ahora si se ha ido ahí, me tengo que ir al otro sitio a conseguir ropa de más calidad, porque si no lo subo, y por eso el tema. Pero es así, es una lástima, pero yo lo digo, porque el parecido con el Dungeon Pets es brutal, pero pues mola mucho más los monstruitos que se te cagan encima que hacer los vestiditos. Yo tengo una pregunta, ya sabiendo que lo sacas poco, cada vez que lo sacas por lo menos te pondrás guapo, ¿no? Me pongo guapísimo. Hay que convencerlos, entonces ya soborno a los otros, nadie trae juegos, solo queda este. No hay nada más, solo se puede jugar esto. Entonces luego ya dicen, ah, vale, ya me mola, pero antes no quería jugar. Bueno, vale, hay que romper barreras. Mañana hago tanto a las tiendas después de tu discurso, ya verás. Fuera de bromas, pinta bien el juego, sí. No, yo lo leí y no está mal rankeado, tampoco. No, está bien. O sea, tú lo miras y el ranking no es en plan al fondo de todo. Y la gente que lo ha probado lo deja bien, pero la barrera a cruzar, o lo que te digo, si tú estás y vas a una tienda, te miras las últimas novedades y ves Pret-a-Porter o ves, yo qué sé, Warriors of no sé qué, y dices, Warriors, trae, ya está, venga. Y anda, es normal. Como dices, trenes, un juego de trenes, Russian Railroads, fantástico, esto tiene que ser la bomba. No lo ves, pero el Pret-a-Porter para mí es mejor. Pero no por el tema. Pues venga, tu número 7, Iván, seguimos. Mi número 7, aprovechando que la pronunciado, es el casualmente el Russian Railroads. Vale. Séptimo, así que paso turno. Así que pasamos al siguiente para no enrollarnos nada. Mi número 7 es el Kingsburg, que no sé si habéis jugado. Un juego de dados y colocación de dados. Con el colaborador, ¿y esto qué? No, pero esto sí que es una colocación de trabajadores puro, porque tienes un tablero que va del 1 al 18, creo recordar. Tú tiras tus dados y, bueno, cada vez que le toca a uno, coloca los dados en los diferentes personajes de la corte, que cada uno tiene un número. Cuanto más alto es el número, mejores beneficios te dan. Y entonces, pues, si juntas dos dados, pues puedes llegar mucho más alto, si juntas tres más y todo eso. O si tienes muy buena suerte también, lo harás lo mismo con menos dados. Y nada, te dan recursos o te dan diferentes favores y demás para ir desarrollando un tablerito que tienes en el cual pues vas desarrollando tu reino. Y puedes, bueno, tiene diferentes estrategias, puedes ir más a lo militar o más... Pero que bueno, que al final lo que es ganar un tipo de recursos o de otro. Más puntos de victoria por unas cosas o por otras, tener dados extra, pues todo lo que os podéis imaginar de este tipo de juegos. Entonces vas ganando esas ventajas y luego está la gracia de que creo recordar que era durante 4 años, que en el invierno hay un ataque, pues de orcos, demonios o lo que sea, y te tienes que defender. Entonces hay un track de defensa en el cual tienes que ir subiendo durante el año, y si no has subido mucho, pues te van a meter un poquito de caña y seguramente te destruyan algún edificio que has construido, alguna cosilla, o te quiten recursos. Y nada, es así, cada año es más difícil ese enfrentamiento final. Y es muy, muy sencillito el juego. La verdad es que es hasta chorra. Es muy, muy sencillo. Lo que pasa es que, bueno, tiene su dosis de pensar qué quieres hacer a la hora de desarrollar tu reino. Pero luego lo otro tiene bastante azar porque depende mucho de las tiradas. Igual quieres llegar muy alto en la corte y hay un tío que saca 3 6s y llega hasta arriba, o tú sacas todo unos, que luego hay modificadores de dados y demás, pero que sí que influye bastante el azar. Pero bueno, es un juego que yo juego bastante y me mola mucho. No sé si habéis jugado. Yo lo tengo, pero lo tengo por estrenar. Pues muy mal, ¿eh? Ese para un día que no te apetezca un juego de pensar mucho, algo sencillito, ese es un buen día para jugar al Kingsburg. No, lo estuve mirando antes de comprarlo y tal, y sí, tenía buena pinta. Digo, oye, pues mira, para esos días que no te apetece algo muy duro, tiene muy buena pinta, pero no lo he jugado. Pero yo tampoco lo he jugado, o sea, he tenido ocasión de estrenarlo, o sea, de probarlo en casa de compañeros, pero al final jugamos a otra cosa. Pero también lo tengo pendiente. No, pues cuando podéis echar una que está muy guay. Y pasamos al número 6. Venga, Edgar, ¿qué tienes ahí? Número 6. clásicos. Ahí, ahí. Se abre. V empieza V aquí. Empieza V y no va a ser el último. Ya empezamos con las hortalizas, que tiene un trauma el hombre. No, pero... aquí un gran juego. En este, ¿no? Ya, ya es verdad. No, aquí no. Colocación de trabajo también. Hay otra, bueno, hay otro mecanismo que es el RIP. De un trabajador. Tienes un solo trabajador. Pero la gracia aquí es que, no sé, igual me equivoco, pero de los primeros en que el trabajador lo metes en casa de un edificio del vecino. ¿Vale? Entonces ahí la gracia. En los otros sitios, pues tú compras tu edificio y tal. Bueno, a ver, en Kailus también puedes. Vale, venga. Pero ahora me ha venido a mí y digo, no, ahí sí te veo. Pero bueno, ahí te dan un punto de victoria o te dan un recursito. Aquí puedes joder más, porque encima ocupas el edificio y no se lo dejas utilizar al otro. ¿Vale? Empieza el juego con muy pocas acciones, porque hay unos edificios que tiene como el ayuntamiento, pero a medida que los jugadores van construyendo y haciendo más edificios, tienes más opciones donde colocar tus trabajadores y también puedes colocar en casa al vecino para fastidiarle, para utilizar su... Si él tiene como un edificio súper potente o lo construye, que no está disponible, pues entonces tú lo puedes utilizar, le pagas a él, pero bueno, toda la gestión. Un juego que diría yo no más de 3 jugadores, 4 o 5, los turnos se pueden hacer muy rápidos y las rondas tienes muy pocas acciones. Entonces te apura muchísimo y al final acabas dedicándote solo a coger comida para pagar a tus marineros o a intentar coger un barco. En 2 o 3 jugadores tienes más acciones antes de tener que pagar comida y a mí me gusta más. Como siempre escala muy bien, pero a mí me gusta mucho porque a diferencia de otros juegos de V, pues al principio que tenía... No podías diversificarte y hacer puntos de muchas maneras distintas. Pues igual hay varias estrategias que la gente ha ido cogiendo, pero bueno, puedes hacerte una, pues a comprar transatlántico, la otra, facturar mercancías, la otra, te dedicas a exportar pieles o lo que te dé la gana, y tú simplemente vas haciendo dinero, o a comprar montones de edificios o construirlos que te dan puntos. Entonces ahí puedes como escoger tu camino a la victoria y estos juegos que te dan esta variedad a mí particularmente me gustan mucho. Por eso le abre. Iván. A mí también me encanta. O sea, bueno, yo he decidido en mi top solo meter un juego de Uber, así que el abre no será ese. Pero también, o sea, primero me gusta mucho porque a diferencia del resto de juegos de Uber, al tener solo un trabajador, la mecánica es totalmente distinta. O sea, uno puede pensar, no, sí, se puede parecer a Agrícola, Caverna, ahora en Labora. Pero no, porque no te centras, digamos, con el trabajador y haciendo acciones, recibir unos beneficios, sino el trabajador va tomando como distintos roles a lo largo de la partida. Al principio lo utilizas más para construir, a medida que vas construyendo, digamos, una cadena de producción decente, lo utilizas para ir pasando. O sea, intentas buscar, más que unos combos con las acciones, busca fabricarte un motor, pero que luego ese trabajador va a ir pasando por todos ellos. Entonces, eso me parece súper novedoso. También coincido con Edgar en que a muchos jugadores se puede hacer muy agobiante, porque a mí, en este juego, algo que no me gusta, mira, por ejemplo, en el Zolkin está metido el tema de dar de comer, y en el Stone Age también. Pero es que aquí no le veo mucho sentido. Está metido como, parece un poco como con calzador. Venga, sí, al final de una ronda, que son 7, o sea, 7 movimientos de trabajadores entre todos los jugadores, hay que pagar. La gran mayoría de veces hay que pagar. Y encima, a diferencia que en el resto del juego, este coste es progresivo. Porque digamos que simula a tus trabajadores portuarios, que cada vez vas teniendo más edificios, por lo tanto vas teniendo más trabajadores. Trabajadores virtuales, o sea, que no es que estén a tu disposición para usarlos en la partida, sino que por tener más edificios, pues tienes como más personal. Entonces a ese personal hay que darle de comer, sí, pues porque sí. Entonces, claro, es la manera de meter el agobio, que como digo, a mí siempre me gusta el juego, pero parece que está hecho para molestar y que no te centres en montar tu cadena de producción tan tranquilamente, sino que tengas que preocuparte de usarla para obtener recursos para pagar al final de la partida, de la ronda. Entonces, ¿tú, Edgar, opinas que está metido con calzador lo de comer o no? A ver, lo que te Iván, tiene sentido. Al final, si tú amplías tus edificios, tienes más mantenimiento. Lo que pasa es que igual se podía haber hecho un poco más elegante, decir, pues mira, cada edificio tiene un coste de mantenimiento que tienes que pagar al final de ronda y quedaría mucho más finito. Pero aquí te dicen, no, mira, tú has construido un edificio o hayas construido 15, tienes que pagar 5 de comida, ya está. Y te lo dan los barcos, además. Sí, es... No cuadra mucho la temática con lo que te han metido ahí, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero bueno, se podía haber hecho de una manera más elegante. Yo por mi parte es mi cuenta pendiente con V, todavía no lo he probado y algún día lo probaré y podré opinar. De momento, no. Venga, Iván, tu número 6. Número 6, volvemos a repetir, y mi número 6 es el Dominant Species. Así que, paso turno. Te vas a quedar sin hablar lo que queda ya. La verdad es que me ha extrañado que hasta el 7, creo que ha sido el 7 o el anterior, ¿no? El 7, que no hayamos repetido. Yo estaba flipando porque pensaba, digo, vamos a decir esto lo mismo. Que hay criterio muy distinto y eso es fantástico. Eso está genial. O sea, nadie puede venir a decir, no, es que soy muy cuadriculado, pensáis todo lo mismo. Bueno, eso esperad a ver mi top 3. Tengi. Bueno, en mi número 6 tengo La Villa, que hace poco dije en el podcast que lo teníamos un poquito abandonado el juego, pero en su día jugamos un montón y me pareció bastante innovador, sobre todo, bueno, lo que ya se habló mucho de que los personajes vayan muriendo de viejos, y me mola mucho sobre todo esa gestión, que es también un poco angustiosa, de intentar matarlos donde mejor te venga, ¿no? Meterles al trabajo en el cual haya muerto menos gente para que quede recordado por los siglos de que fue un buen carpintero o lo que sea. A mí todo eso me mola mucho, esa mecánica, y bueno, es verdad que está un poco pegado unas cosas con otras, que es un poco incluso confuso el mapa, lo de los viajes, sobre todo, es una cosa un poco rara. Bueno, ahora van a sacar una expansión también para arreglar eso, se supone, pero bueno, al final con tanta expansión, no sé, eso es para otro top de expansiones o algo. Y me gusta mucho, sí, es un juego que me gusta, tiene cierta interacción, tampoco mucha, pero oye, tiene, vas quitando acciones, lo gracioso es que es colocación, pero en vez de colocación es como retirar cubitos, vamos, que no colocas el muñeco, retiras y luego colocas, que además es algo que cuesta mucho al principio de asimilar y la gente siempre coloca directamente, no, primero coge el cubo. Y no sé, es un juego que lo he disfrutado mucho y que no le hago ascos para jugar partidas si alguien lo propone. Bien, a mí yo lo tengo, cuando salió lo jugué bastante intensamente, probando las distintas combinaciones, en plan, este con este, ahora voy a viajar y voy a ir a la iglesia, ahora voy a hacer carretas y me voy a ir al ayuntamiento. Y le secamos bastante el juego, pero la verdad es que ahora es uno de los que me da más pereza sacar a la mesa. Y además, para explicar como el peso, digamos, tampoco es muy duro, medio, ligero medio, la cantidad de reglas que hay que explicar para que empiece alguien, pues, me parece demasiado extensa como para el tipo de juego que es. Es que para explicar ese un juego más sencillito, pues igual te puedes coger el Stone Age o algo así, que hay menos cosita para explicar y se puede disfrutar un poco más. Pero sí, es un juego que pasa... Perdón, sí. No. Sí, no, lo que iba a decir parecido, que a mí es un juego que me da mucha pereza para explicar a jugadores nuevos, porque es verdad que es bastante confuso el tablero, sobre todo el rollo de los oficios, de cómo puedes colocarte o si puedes pagar o puedes conseguir las cosas haciendo que alguien aprenda el oficio. Todo eso es un poquillo confuso, sí. Hay que explicar mucha cosa cada fase aquí, para que esto se mueve, tienes que sacar cubitos de aquí, viajarlo, pierdes la carreta. ¿Cómo pierdes la carreta para viajar? No, sí, la pierdes. Eso la gente sí. No te vuelve loca. En plan, pero pueblo a pueblo, ¿se rompe mi carta o qué? ¿Dónde tengo que sacarla? Son muchos mini cosas y desempates de, no, la iglesia, si sacas el que tiene más arriba. Es mucha cosa que si dices, no, mira, todo el mundo sabe jugar, vale, pues sí, entonces la partida te la haces un plis-pas. Pero aparte de eso, no. Y luego ya ahí me paré, y como no me apetece mucho sacarlo, ya paré de expansiones y tal, y me quedé con el básico y suficiente para mí. Sí, es suficiente, sí. ¿Tú, Ibar? Yo lo tengo, también me gusta mucho, pero me pasa lo mismo que le pasa a Descartes. Al principio, bueno, realmente no le he echado muchas partidas, de hecho tengo la primera expansión, de verdad, en la posada, sin estrenar. No sé en cuánto modifica el juego, pero eso, hay cosas como que no cuadran, o sea, es un buen juego y cuando todo el mundo sabe jugar, la partida fluye y es súper competida, porque eso, tiene muchos caminos para hacer puntos, tiene muchas estrategias, cosas que normalmente suelen ser un beneficio, un punto a favor en estos juegos. Yo creo que en estos juegos más una cosa es Gotham. Porque eso, entre que explicas cada modo, o sea, son modos muy independientes, o sea, podríamos decir, es como lo que hace Stefan Feld, pero más enrevesado. O sea, Stefan Feld te da puntos por mil cosas, pero normalmente las cosas son muy simples. O sea, pongo aquí un dado o pongo aquí una cosa y toma, ya te doy puntos. Pero aquí no, aquí para conseguir puntos, que si en los viajes, venga, que primero mete al trabajador, consigue los recursos, llévala hasta la siguiente, y es lo que dice, desaparece la carreta y temática. Es lo que digo, es un juego que tiene toda la pinta de querer ser bastante temático y tiene muchas cosas que no cuadran. O sea, por ejemplo, no lo habéis dicho, pero a mí me descuadra totalmente el tema de los cubos. O sea, que son cubos de recursos intangibles. Que son sí, cada sí. Y cada vez que lo veo digo, por Dios de mi vida. No, son cubos de sabiduría. Digo, ¿cómo yo no tengo una reserva de sabiduría? O unos cubos... Sí, sí, el mecanismo es raro, ¿eh? En plan... ¿Y por qué no puedo viajar más? No, se han acabado los cubos de viajar. ¿Pero por qué? Pero si había dos y ahora ya no puedo viajar porque lo ha cogido el otro. No, es que yo quería un cubo verde, a mí me daba igual viajar. Y la gente tiene cositas así un poco... No cuadran. Quizás. Porque luego sabes jugar y sí, mola. Porque la mecánica sí. Está dura. El tema de la muerte de los trabajadores, que es lo más novedoso, es eso genial. Es. Sí, que lo importante no es que se mueran, es que los matas, que eso es la clave del juego. Mata, que dices tú, para que se ha recordado como el menos malo, porque ha sido el primero en morir. O sea, el panadero menos malo, o el fabricante de carros menos malo que hubo en la villa, porque los que murieron después, aunque fueran la polla, se van a hacer. Bueno, no vamos a poner en temas con juegos de colocación de trabajadores que acabamos mal al final. No, pero me refiero que parece que todos intentan darle un sentido temático cuando no lo tiene. Sí. Y eso es lo que descuadra. Stefan Feld, sí, te pega ahí un tema, pero él mismo asume que... O inicia, te pone un tema ahí, pero ¿por qué hay que pintar el juego? Porque no te voy a vender todo abstracto. Pero luego se producen frases así súper divertidas, en plan, a ver, pero si a este lo pongo aquí y le hago hacer una carreta, ¿la palma o no la palma? Sí, la palma, pues venga, a huevos. Oh. Eso es súper divertido, tío. Te entra en eso, de intentar matarlo lo más rápido posible. Es carrera de matar. Sí, sí. Ese es el número 6. Ese es el número 6, ahora vamos a pasar ya al top 5, a nuestros 5 juegos favoritos, pero lo veremos en el siguiente vídeo. Aquí seguimos con el top de colocación de trabajadores, estábamos en el número 5, así que Edgar, dinos tu top 5. Empezamos, es el primero que voy a repetir, top 5, y ahí va tocando el Kairos, ¿vale? Ya se ha hablado antes, no sé quién lo ha sacado de vosotros en la lista, no recuerdo ahora. Yo en el último puesto. Tú en el último puesto. Yo ha subido un poquito más, es un juego que me gusta muchísimo, de los que jugué así de colocación entre trabajadores, me flipó. Me encantó que con el solo azar de colocar las 6 losetas iniciales te pueda cambiar el desarrollo de la partida. Porque parece extraño que solo coges a los 6 y ahí dices, bueno, pues está, uy, aquí recoger ropa, ¿no?, que queda muy lejos y luego me pasan ahí el preboste y tal. Me gustan mucho los juegos de control en que puedes controlar totalmente las jugadas de tú y tu oponente, porque luego queda reflejado lo bien que lo has hecho o lo mal que lo has hecho al final de la partida y puedes atribuir pues el resultado a que, mira, pues ahí la he cagado, ahí el tío ha estado más hábil que yo en hacer la jugada. A mí me encanta. Pero es un juego que cuando ya le has jugado montones, lo empiezas a quemar y no lo vayas a jugar habiendo jugado tú muchas partidas con una persona que no lo ha jugado nunca, porque lo va a odiar desde el instante cero. Porque es un juego que prima muchísimo el haberlo jugado y saber el qué. Ahora, cuando se encuentran dos personas que han jugado muchísimo a Kailus, vamos, eso es como el Kasparov contra el Kasparov, ¿sabes? Ahí lo disfrutas un montón, en plan, llevas bien a jugadas a distancia, en plan, eso lo está haciendo ahí porque dentro de 3 turnos me va a construir la estatua. Y eso es muy, muy, muy bien. No está arriba porque por el tema de 2-3 jugadores. A mí 4-5 no lo disfruto tanto, porque pierdo un poco el control que le busco a este juego, ¿vale? Si quiero perder el control y despasarme totalmente, que caiga un meteorito y lo rompa todo, Dominant Species. Ahí está, dominancia, dos meteoritos, ¡buah! Las arañas se han muerto, y Dios mío, todo, ya está. Pero si quiero control, entonces 2-3 jugadores, Kylus, y ahí a darle a la neurona. Muy bien. Pues venga, Iván, tu número 5. Mi número 5, o sea, aquí el tema polémica. Mi número 5 es el Lewis. Sí, eso no se ha dicho. El Lewis and Clark es mi número 5. Vale. Que vamos a empezar primero con el tema polémico, porque podríamos considerar que la colocación de trabajador no tiene peso, depende de la estrategia que esté siguiendo. Pero en este caso yo considero que no es exactamente la mecánica principal, porque la mecánica principal del Lewis and Clark, yo creo, claramente son las cartas. Pero la mecánica de colocación de trabajadores es muy importante y un indio mal colocado en algún instante puede putear mucho. Edgar no está muy de acuerdo. Edgar está moviendo la cabeza. Yo el Lewis, cuando hice la lista, me paré en delante y digo, hostia, pero es que esto, vale, es por solo un indio que ponga, la mecánica principal no es esto. Lewis mezcla distintas mecánicas. Porque tampoco podrías decir que es un deck building, pero no. Pero sí que estás como construyendo tu minimazo. Tampoco carrera en sí tampoco sería. Puede ser un track de puntuación oculto y que va subiendo más. Entonces es como difícil de definir. Y yo, si el juego se considerase colocación de trabajadores, tendría que estar en mi top 10, seguro. No sé a quién echaría ahora, o lo tendría muy difícil, pero lo pondría. Pero cuando yo hice el top 10, dije, pues mira, no lo considero. Podría sacar uno de los de V y ya está. O sea, y ya le hubiese marcado. Bueno, por hablar que no lo he dicho, que es lo que me gusta a mí de este juego. Lo ha comentado Edgar, a mí lo que más me gusta de este juego es cómo engarza varias mecánicas muy distintas sin darle mucho más peso a una que a otra. Y sobre todo porque tiene un componente bastante parecido al Kai. Un juego en el que... Si acaso podemos decir que tiene un puntito más de azar por el tema de cómo van saliendo las cartas, que a lo mejor tienes un poco de suerte, que en tu turno te sale, pero vamos, es ínfimo, y que cada jugada, o sea, cada error que cometas se paga. Es un juego, o sea, si fuéramos recopilando características del Kylus de, oye, me gusta por esto, no me gusta por esto, lo que ha dicho, no jugarlo con gente que no lo domine, porque entonces va a odiar el juego, es un juego complejo, cada jugada, si la cagas te va a pesar durante el resto de la partida. Afortunadamente todo el mundo la caga, entonces no hay que agobiarse por eso. Y tiene a mí es lo que he probado, o sea, lo que más me ha sabido a nuevo, comparado, sin tener nada nuevo, quitando el tema de la gestión del exceso, que es lo único que me parece realmente nuevo del juego, que en todo el juego de colocación de trabajadores y gestión de recursos, cuanto más mejor. Dame recursos, que ya verán que me lo gasto. Aquí no, aquí hay veces que te llevas pensando, ¿me llevo una madera más o no me la llevo? ¿Me la llevo o no me la llevo? Me la llevo, mierda, no me la tenía que llevar. Entonces eso es lo que realmente me parece novedoso de este juego. Y aparte, que temáticamente también me parece bastante bien integrado. O sea, nada de lo que hace en el juego no te descuadra, o sea, todo tiene bastante sentido. Cuando le explica a la gente lo de jugar las cartas con otra, no, es que él solo no podía hacer esa acción, tiene que ir con un colega, y si no un colega, pues un indio, y si no el colega y el indio. Entonces, no sé, y cada vez que lo he jugado, o sea, es de estos pocos juegos que cuando juego las dos primeras partidas, me voy a la cama y digo, estamos un muerto, tenía que haberlo hecho así, tenía que haberlo hecho así, y hasta que no vuelvo a jugar otra partida no me lo saco de la cabeza. Y eso no me pasa con muchos juegos. Yo por mi parte me gustó mucho el juego, aunque pareciera que no, pero sí me gustó. Lo que pasa es eso, que ya lo expliqué, que tenía un hype desmedido y pensaba que iba a ser, no sé, que me iba a impresionar mucho más, pero sí que es un gran juego, me gusta mucho. Es más o menos lo que me va a pasar con el FIEF, supongo, cuando salga, ¿no? Después del hype que hay. Está bien, pero igual no juego hasta dentro de mucho. Espero que no pase. No, tú no te frotes las manos. Que... Yo confío en que no pase. El mío tiene polvo, tiene mucho polvo. Y ya jugaremos una. No, pues... Es un gran juego. Que no, pero que el juego está muy bien, es muy original. Sobre todo eso, el tema de la mano, de controlar de la carrera, bueno, ya lo que se ha hablado. Y lo que sí que me llama la atención es, ¿no creéis como que se ha desinflado un poco el hype y lo que se habla del juego, que no se habla mucho de él? No sé si la gente lo está jugando o no, pero había mucho hype, sobre todo por el rollo de que estaba descatalogado, que estaba pendiente de edición, y ahora no se habla tanto de él, no sé, no, en hilos de recomendación no lo veo mucho, no sé qué le ha pasado. Hombre, al yo pobre creo que volvemos a hablar lo mismo, o sea, es un juego, yo lo acabo de comparar con el Kylus y la gente no está como loca con el Kylus. ¿Dónde hay un Kylus? Venga, lo primero que quiero que entre en mi ludoteca es un Kylus, es un juego duro. O sea, de todos los que hay en mi top, probablemente es de los más duros. Si reordenásemos el top por dureza, estaría en un top 3 seguro. principalmente por eso, porque cada acción pesa, es un juego que es fácil de explicar. Yo, por ejemplo, la villa tardaría más en explicarlo que el de Wizard Plus. Pero luego te pones a jugarlo y cada vez que te toca, sin tener muchas opciones, o sea, todas te parecen geniales, o todas te parecen igual de mierda, pero no hay ninguna que diga tú, no, mira, claramente tengo que hacer esto. Hasta que no logras montarte el motor que hace que tu expedición avance a un ritmo aceptable, pueden pasar 6 o 7 turnos perfectamente, y en esos 6 o 7 turnos te puedes agobiar mucho porque cuesta planificarlo. O sea, necesitas haber jugado 3, 4 partidas para pillarle la mecánica al juego. Entonces, claro, eso lo unes con que gente que lo prueba, si lo pruebas en una partida nada más, lo más normal es que oh, no te guste. Porque no lo vas a saber encontrar la mecánica y la forma de jugarlo. Lo que le pasa al Kailu, o sea, una persona juega al Kailu, lo normal es que es de primera, sobre todo si no lo juega en el estado adecuado. O sea, él anímicamente está preparado para jugar un juego de eso, lo juega con la gente adecuada. Lo normal es que se le atraviese. Entonces, si se te atraviesa, lo más normal es que no lo quieras volver a sacar. Entonces, a eso le metemos, con que los 4 gatos que logramos coger una copia antes de que se agotase, nos encantó. Por ejemplo, a mí, somos jugadores de euros que nos gustan los euros duros. Entonces, un euro duro, oye, pues, coño, hace tiempo que no juego un juego así, además interconecta todo guay, el juego mola mucho. Pero claro, hay que conocer a la gente que te recomienda los juegos. O sea, esto pasa como todo. La pregunta clave es, ¿estáis jugando últimamente al Lewis? Bueno, yo hace 2 semanas jugué una partida. Vale, eso es lo que quería saber. Vale, vale. Yo sí, claro, pasa que cada vez cuesta más, porque las estanterías siguen aumentando y los días siguen siendo los mismos. Así que tengo que repartir el mismo tiempo entre más juegos, pues cada vez va tardando más tiempo en salir un mismo juego. Yo de los de del año pasado, de lo más jugado, el Lewis and Clark. Vale. Pues bueno, he jugado en todo, yo he jugado en solitario, he jugado a dos, he jugado a más. A dos cunde muy bien. Por decir, por añadir más a lo que ha dicho Iván, por ejemplo, la diferencia de un Kailus en que las acciones o lo que vas a hacer en una partida de una a otra se puede parecer muchísimo, salvando las distancias y que puedes ir a distintos tracks y tal, pues en el Lewis and Clark, pues el cambio de las cartas que te aparezcan es totalmente distinto. Igual en una partida irás montones a coger herramientas para conseguir caballos. En la otra te sale una carta que avanzas por muchos personajes. En la otra, porque puedes hacer no sé qué. Entonces, en función de las cartas que aparecen, te vas a ir montando un combo distinto y las partidas, una a la otra, siendo las mismas reglas, distan mucho entre ellas. Aparte que, la decisión, cuando te dan a ti las 6 cartas en la mano y tienes que escoger una para jugarla y la otra para no tenerla hasta volver a recoger campamento, eso es durillo, ¿eh? Y cuando ya empiezas a mezclar que tus oponentes a los lados tienen ciertos valores y van a recoger ahora o tienes que esperarte, ya es un montón de decisiones muy duras y que saben mucho a gran juego. Vale. A mí, vaya. Vale, pues venga, vamos a seguir. Yo, mi número 5, y sí que se ha dicho ya, es el Stone Age. Y lo pongo aquí sobre todo por eso, por haberlo jugado mucho y sobre todo por habérselo enseñado mucho a gente que no ha jugado este tipo de juegos. Así que es un juego que, como lo he jugado tanto y me ha servido para tanto, pues tenía que estar bastante arriba en el top. Aparte de que mi top, casi todo lo que vais a ver son juegos ligeros, medios, porque es sobre todo lo que juego en euros, que es lo que más nos gusta. Así que si os gustan ese tipo de euros, haced más caso a mi top que a los suyos, que son muy duros. Pero tampoco tan duro. Bueno, hay un poco de todo, ya veremos. Y pasamos al número 4, a ver qué tienes ahí, Edgar, que va a enseñarnos. Número 4, a ver, número 4, Carson City. Ay, juegazo. Juegazo, correcto. Un gran juego de colocar de trabajadores, salió un poquito más tarde que el Kailus. Y aquí, a diferencia de las otras colocaciones de trabajadores, la gracia está en que, aunque las casillas son exclusivas, todos los jugadores pueden ir al meollo. Y cuando toca resolver, ahí se hace un duelo a combate a pistola. Y solo el más rápido en desenfundar se llevará la acción. Y si no te gusta el juego del Kailus, pues entonces ya ni te metas al Carson City porque vas a acabar mal con tus amigos de la mesa. Me gusta un poquito más que Kailus por... están muy a la par, pero por ejemplo, si tengo que escoger a jugar a 5 jugadores, un Carson a 5 es mucho, mucho más interesante que un Carson a 2. por ejemplo. Es un juego que funciona muy bien, el rango superior es 3, 4, 5, funciona puta madre. En cambio, Kylos lo prefiero para rangos bajos. Entre los dos, yo tendría ahí un juego perfecto. Es un juego bastante... también con mucha variabilidad, lleva con los personajes que puedes coger, digamos, los que te vienen de serie, cada uno de ellos tiene dos caras. Escogiendo estos personajes, cambias las acciones, bueno, un poco las acciones o las ventajas que tendrás tú como jugador, ya que al principio de ronda escoges uno de estos personajes y te da una ventaja para la ronda. Y esto hace que, bueno, pues el escoger este mecanismo y luego colocar tus pistoleros en un track de generalizar, o los puedes colocar para comprar parcelas o intentar disputárselas a otro, o para robar edificios o para proteger, le da muchísimo juego y disfruto muchísimo cada vez que lo juego. Creo que es muy difícil de encontrar ahora mismo, cosa que me sabe mal recomendar un juego que es difícil de encontrar, y así los chicos de los de Queen's se animan y sacan otra Masterprint porque es uno de los mejores colocaciones de trabajadores. Y más por eso del puteo extremo, que si tú quieres puedes meter tu trabajador en la misma casilla que la ha metido el otro e intentar hacer duelos a muerte para putearlos a todos. Muy recomendable. ¿Has jugado tú, Iván, a esto o no? No he jugado, mira, está ahí. Y es que es para matarme. O sea, conseguí una de esas copias difíciles de conseguir que fomenta Aigra, y desde que lo tengo no he tenido ocasión, pero es que ya mi lista de sin estreno empieza a crecer alarmantemente. Voy a tener que empezar a pedir medidas de vacaciones nada más que para estrenar juegos. Y estoy convencido, o sea, porque si no estaría ahí, o sea, de que modificaría mi top 10 a raíz de jugarlo. Porque es que todo lo que dice Edgar, que es sota, caballo y rey, con mi gusto. O sea, está hablando con la gestión de trabajadores, duro, con más interacción. Esto tiene que ser top 3, si lo jugase. Lo único más, o sea, no lo he jugado todavía, porque eso, es lo que comenta Edgar, que sobre todo lo compré a raíz de sus recomendaciones. Lo normal que yo eche entre semana, o cuando más partidas solo echar, es a dos con Sandra, y claro... No es un juego que a dos funcione tan bien, porque precisamente la gracia es el tema de los duelos y entrar ahí a saco en acciones repetidas por otros jugadores. A dos se pierde un poco la gracia en ese sentido. Sí. Entonces, claro, probarlo y decir, no, mira, que es como el Kylo, pero de vez en cuando te puedo disparar. A dos no va a tener tanta gracia. Entonces, ya lo intento sacar en estas mega sesiones que hago últimamente, pero claro, es que siempre solo puedo decidir, no voy a llevarle, oye, hoy vamos a estrenar cuatro juegos. Y me los tiene en la cabeza. O sea, porque si tengo que explicarle cuatro juegos a todas las personas, dicen, yo, pero están locos, la cabeza me va a echar humo. Y encima que pues, juego sencillo. Para la siguiente, llévalo porque está muy bien. Yo solo he podido jugar una partida, por eso no entro en el top, porque no es un juego que haya podido jugar mucho, pero me gustó un montón lo que jugué. El problema fue que, aparte de mi grupo, de los que jugábamos, no les entró mucho. Algún que otro fanático del Kylos que no le moló mucho, y entonces, pues no lo he podido sacar más. Es el problema, que lo tengo ahí un poco... Me quedé con las ganas, ¿sabes? Entonces tengo muchas ganas de seguir jugando. Además, la temática me encanta también y sí que me lo pasé muy bien. Seguramente me guste más que el Kylos, he jugado menos, pero... No sé, a ver si le puedo dar más oportunidades, jugarlo más y poder analizarlo en profundidad. Pero bueno, seguimos, venga. El 4 de Iván. El 4 de Iván es el Sol King, así que ya hemos hablado de él. O sea, a mí me encanta sobre todo el tema que he hecho. Lo descubrí. Yo los juegos de los que voy a hablar son juegos en los que cuando los probé me quedé bloqueado durante un par de días pensando en, por Dios, ¿cómo se juega esto? ¿Qué hay que hacer? O sea, y no sacarme de la cabeza, irme a dormir... Y soñar o levantarme pensando en el juego. Entonces, y eso me ocurrió con el Kylos, decir, por Dios, o sea, estamos jugando con el tiempo, no con el tiempo como se juega con la villa, que es un concepto más abstracto, el tiempo como que los meeples tienen un tiempo de vida y van a morir. No, estamos jugando con nuestro tiempo. Y meter el tiempo en la ecuación de la gestión de recursos es algo que me fascina. Y lo que pasa es que es un juego complejo, sobre todo, aunque esté acostumbrado a jugar a colocación de trabajadores, la gente no juega con el tiempo como un recurso, con tu tiempo, como un recurso a gestionar. Vale. Mi top 4, el Alien Frontiers he puesto, porque lo he estado jugando mucho últimamente, me gusta, es colocación de trabajadores, por cierto, sí que lo es, aunque tenga dados y todo, pero sí que colocas, bloqueas acciones, es un juego también bastante ligero, medio, que tiene también mucho tema, como veis casi todos los de mi lista tienen bastante tema o se respira bastante tema, y también tiene bastante puteo, que es algo que me gusta. Y es un juego que sí que puedes putear bastante. Bueno, el juego lo que haces es intentar colonizar planetas, tus naves son dados, y tienes un montón de acciones en el mapa que no voy a decir, en el tablero, y tienes que ir consiguiendo pues bajar tus colonias. Hay muchas formas de hacerlo, y la gracia está sobre todo eso, de que hay bastante interacción, puedes robar recursos a los demás, hay cartas que van saliendo que te dan algún tipo de ventaja, que por cierto también se las puedes robar, y también está muy guay, y es bastante tenso. Es un juego que se hace muy pocos puntos de victoria, también como toque original, ahí se pueden hacer poquísimos, y suele estar las partidas, yo ya habré jugado ya igual 4 partidas, y se suele estar bastante apretado, o sea, suele decir la partida alguna cosa, algún detallito, pero siempre suele estar disputada por varios, no hay nadie que se quede muy atrás, y está muy bien. Tienes también su parte de mayorías en las colonias, y está guay. También es un juego que no es muy recomendable para gente que se pique con facilidad, para gente igual que está muy acostumbrada a colocación de trabajadores y mucha interacción, porque hay bastante y te pueden fastidiar y bajar mucho en el track de puntos porque a alguien se le ponga en las narices hacerlo, pero muy muy recomendable el juego. ¿Qué decís? Yo lo vi cuando salió, creo, puede ser que fueran los primeros de Kickstarter, de los primeros juegos. Creo que sí. De los primeros que cosechó un éxito brutal. Entonces, bueno, al principio era como algo muy nuevo, lo seguías, dije, me entró mucho el gusanillo, pero después del Kickstarter tardó muchísimo en llegar a tiendas aquí, o los precios que se veían eran muy caros. Pero sí que me picaba muchísimo la curiosidad. Entonces, ya luego se me enfrió, me pasó el hype, me fui para otras cosas. Lo que sí que lo jugué en la versión que hay para el iPad, y estuve un tiempo ahí dándole unas partiditas, porque sí que las mecánicas eran como muy originales. En función de los dados me recordaba mucho al Troyes o al Troyes, sí. Como se llamaba. En que tú tienes los dados y hay dados que los quieres bajos para hacer cosas, hay dados que los necesitas altos para otra cosa, y los puedes con unas cartas que te daban números especiales, y me parecía un juego muy muy redondo. Y ya te digo, si hubiese estado a mi abasto cuando estaba hypeado, ya lo tendría en la colección. Luego, al enfriarme y tal, y haberlo jugado así, y, bueno, como un juego normalito, pues no lo tengo, pero tengo buenos recuerdos de cuando jugaba con él en el iOS. Tú, Iván, jugaste una partida con nosotros, ¿no? Jugué una partida con Sergio y con Nancy cuando bajamos, y el juego me gustó mucho. O sea, tengo que decir, o sea, siendo un... O sea, porque yo lo considero euromedio, o sea, ligerito, no es... Se explica rápido, pero tiene dos o tres cositas que me parecen muy interesantes. Por un lado, el tema de la puntuación. Porque yo cuando lo analicé así un poco por encima, hice mi primera impresión en el blog, le veo como dos caminos, ¿no? Por un lado tienes los puntos que son tuyos, que ¿no? cada vez que colonizas me has dado una colonia al planeta, ese punto es tuyo y es para ti ya, para toda la partida. No la he comentado serio, pero digamos que la partida se acaba cuando algún jugador alcanza una determinada cantidad de puntos y ahí se acabó. Entonces, claro, la gracia de que hay una serie de puntos que se van moviendo entre los jugadores en función de quién tiene la mayoría en cada región del planeta. Entonces, eso es lo que más me gustó, porque normalmente las mayorías dan, bueno, juegos como el Grande o juegos como el Dominion Species, dan los puntos en un momento determinado y esos puntos ya son tuyos. Y luego el tablero puede cambiar, pero no. Aquí el punto está en juego constantemente. Entonces, tienes que luchar por mantener tu mayoría durante toda la partida. Para no perder ese punto, porque tal vez ahora mismo estás en la cima, pero un rush de todos los jugadores contra ti y te hacen perder todos esos puntos que tenías en un saco, y de ir primero a último y luego vuelves a remontar. Y eso me gustó mucho, esa interacción en luchar por el punto de victoria, porque es la clave para acabar la partida. Entonces, sí. En el momento en el que un jugador está ahí cerca de acabar, todos van a por él, y para restarle todos esos puntos en la medida de lo posible para que la partida no se acabe. Y hay que calibrar mucho cuando jugar eso. Entonces, entra siendo un juego un euromedio, tienes que ir afinando mucho cuando cogerte ciertas cartas, porque es lo que dice, que a raíz de que jugamos nosotros la partida, me lo bajé en el iPad y le he echado unas cuantas más, y la verdad es que me gusta mucho. No lo he metido porque no lo tengo y tampoco lo he analizado tan profundamente, pero me gusta mucho. Muy bien, pues vamos a entrar ya al top 3, a los favoritos, aquí es donde se decide todo, se decide si la gente tiene buen gusto o no, nos critican, todo eso. Entonces vamos a empezar por el tercero de Edgar, venga. Vamos allá. ¿Qué te pesa? ¿Un caverna? No, es top 1. Se ha quedado en un top 3. ¿Qué decir? Un juego que salió el año pasado y que ya está top de la Board Game Geek. Para muchos un remake de la Agrícola, para otros un juego... Que para el propio Google, un remake de la Agrícola. Bueno, vale, una versión 2.0, lo que le quieras decir. Mejorada. La verdad es que yo lo vi. Y, sí, a mí V ya sabéis que me gusta mucho. Entonces lo vi, lo probé y me dio sensaciones distintas del Agrícola en cuanto a más agilidad, hacer más acciones. Hay gente que critica el tema de que tiene 50 edificios y claro, si lo sacas a alguien se va a tirar media hora para leerlos todos y entender lo que hay. Pero para mí no es el objetivo, para mí es un juego que tienes que ir aprendiendo pues poco a poco. Lo sacas, miras dos o tres edificios, encuentras uno que te hace gracia, lo sacas, pruebas la estrategia con ese edificio, te gusta, ¿no? Ves lo que hacen los otros jugadores y dices, oye, pues ese edificio que se ha cogido el otro tiene gracia, el próximo día me lo voy a probar. Y así, a base de partidas, vas descubriendo el juego, que es la gracia, no que, bueno, oye, ahí tienes todo el juego, hace un análisis exhaustivo de cuáles todas son las todas las losetas, escoge las mejores y ya empiezas a jugar. No, gracias esa. Y el tema de que las acciones sean mucho más ágiles, más streamline, en plan, o sea, igual en el otro ya se ha comentado mucho, coges madera, haces establos, coges las ovejas, y luego otra acción por ahí separada, metes el establo, pues bueno, aquí todo está mucho más unido, más fácil de vas a una acción y ahí montas establo, metes ovejas y lo tienes todo. Y el tema de... ¿Qué desprecio ha dicho lo de Agrícola, eh? Lo ha dicho ahí como súper aburrido. No, pero a ver, hay gente que sí que lo dice, que el Agrícola como en sí es un juego más duro en cuanto a eso. En cuanto hay una planificación más bestia y cada acción que haces tiene sensación de, bueno, sí he conseguido madera, vale, hurra. Pero aquí las acciones, la sensación que te da es mucho más bestia, en plan, buah, pues mira, me he montado un establo, lo he vallado y tengo ya 5 ovejas aquí para... O me voy de misión y me monto, me consigo una oveja y no sé qué. Como ha pasado por la picadera de Stefan Feld un poco, ¿no? Bueno, algo así. Y a mí me gustaba mucho, lo alterno con Agrícola, en función de lo que tenga ganas en ese momento. Y además el tema de los edificios así fijos, pues a mí, que como sabéis me gusta jugar en solitario, pues va de narices para montarte solos a intentar tonterías, ¿sabes? Pues, tengo uno por ahí, intentar conseguir tener los 5 enanos todos con el arma a tope. Otro que tengo por ahí, a ver cuántas ovejas se pueden conseguir. Pues bueno, como el setup inicial es el mismo, tú lo puedes probar, lo puede probar otro y puedes intentar a ver cómo narices consigues el máximo. A mí mucho, y no sabréis si más o menos que la Agrícola hasta que termine el top. Hombre, de momento sí. O igual es menos, si no sale, en plan, y aquí se acaba el top, es... Win, lose, banana, lo siento. Iván, ¿tú qué opinas del Caverna? ¿Has jugado más o no? No he vuelto a jugar más. Primero porque no tengo a nadie cerca que lo tenga, y yo ya lo he dicho, no pondría reparo a jugar ninguna partida, porque me parece un gran juego. Me parece una gran reimplementación del Agrícola, solventando ciertas cosas que a gente no le gusta, añadiendo otras cosas que a los que sí les gusta, a los que quitaron, no les gusta lo nuevo, que es en mi caso. Pero me parece un juego... como todos los de V. Si te gusta V, te va a gustar Caverna. Yo lo que... O sea, bueno, lo primero que he dicho es que yo solo de V iba a meter un juego porque, aunque tienen sus matices, se parecen bastante. O sea, todos los que he hablado de mi top no se parece casi ninguno a un juego de V. Pero Caverna, Le Havre, Agrícola, Hora del Labora, tienen muchos elementos en común. Entonces, meterlo todo en un top iba a ser echar... O sea, si te gusta V, pues medio top es de V. Yo me lo planteé. Yo me lo planteé cuando hice el top, en plan, oye, es que vas a meter aquí un par o tres de juegos de V, ¿vale? Pero es que realmente, como es mi top personal y a mí me gustan este tipo de juegos... No, estoy criticando. No digo, yo simplemente digo, es que ¿por qué voy a subir otro juego para quitarle representación a otro que jugaría antes que ese. Entonces yo por eso no me autoapliqué la regla de TV y he metido todos los que me gustan. Eso. Pero bueno, o sea, a mí o sea, el juego me encanta, pero el primero que le veo es el problema. O sea, en Agrícola la gente sobre todo se queja, yo creo que la principal queja que tienen es de el tema del draft de los oficios, cuando juegas con oficios y adquisiciones menores, de que la suerte puede jugar en un juego que normalmente la suerte no influye, aquí puede influir mucho si te toca un combo súper potente de oficios y de adquisiciones menores y al otro no le toca. Y si lo aprovecha bien, normalmente la partida puede caer en un 90% de las ocasiones de su lado. Mientras en el caverna no, los edificios están ahí y mariquita el último. Claro, el problema es lo que dice Edgar, son 50 edificios vistos desde el primer momento. Entonces, a medida que va aumentando la experiencia de un jugador, más difícil es meter a uno nuevo si no te hace un poco el jugador relajado y no vas ahí a destrozarlo, porque le vas a destrozar si quieres. Porque te vas conociendo combos y cada vez es más difícil jugar peor. Pero da igual ganar o perder, da igual ganar o perder, lo importante es la experiencia, hombre. Claro. La primera partida, por lo menos, sí. Ah, primera partida, claro, pero sí. Pero yo sigo diciendo, son 50 edificios, lo que dice Edgar. O sea, si por ejemplo, cuando vosotros lo recomendáis, si es la primera vez que te lo va a comprar entre Agrícola y Caverna, yo me llevaría antes Caverna por eso. Porque vas a echarle muchas más partidas descubriendo cosas nuevas que en Agrícola. Porque en Agrícola descubrir cosas nuevas con los oficios es más complicado. Porque aunque te toquen oficios nuevos, lo más normal es que jueguen los que creas que te van a convencer más y te dejes 5 o 6 en la mano. Entonces, ir a jugar a partidas nuevas tiene que ser como Edgar, que le encante investigar, que pueda jugar solo. Y ya, pero eso tiene su contra también, porque el hecho de que tengas los 50 edificios al principio, a mí lo que me pasaba era al revés. Acostumbrado a la Agrícola, decías, es que el otro día probé ese edificio y me fue de tan bien que es que a veces te cuesta dejar de usarlo. Dejar de usarlo. Es que, ¿por qué voy a coger otras cosas? Si ese me da 12 puntos, es que va súper bien. Y vas intentando, en plan, no, voy a intentar otra cosa y al final acabas yendo a lo mismo si te dejan. Pero eso ya son. Una arma de doble filo. Yo lo que diría, porque, o sea, no sé por qué no la he hecho, porque en el Glass Road le funciona muy bien. O sea, yo habría metido una tabla, un tablero principal, donde no están los 50, sino está un grupo reducido de las losetas. Las mismas para todos, pero en un grupo reducido, que tú en un vistazo de a lo mejor 10 minutos, y si tú hay esto, a lo mejor el combo más interesante de esto, mariquita el último por ese combo. Que a lo mejor hay otro que no ve el otro. Y yo así le diría ese punto todavía aún más rejugable, porque cada partida sería totalmente distinta. Ahora, si tienes las 50, es lo que dice Edgar, como encuentres uno que te mole, joder, si estás jugando a ganar, compitiendo con el resto de jugadores, renunciar a un combo que sabes que te funciona es complicado. Entonces, y luego, bueno, lo que es criticable de todo, yo creo que nadie, o muy poca gente, va a jugar a 7 jugadores de este juego. Entonces, el sablazo que te mete este juego, de que son 60 euros, nada más que por meterte la cantidad de madera que te mete, para que puedan jugar 7, lo hace más inaccesible. O sea, tienes que ir asumiendo que vas a pagar un sobrecoste que no vas a aprovechar. Entonces, yo quiero componentes de más, a mí no me molesta, que luego siempre, siempre faltan. Luego siempre faltan, con la tontería, sí. Yo tengo a mí me ha gustado. No, pero no me refiero a eso, pero me refiero sobre todo por el tema del precio. No, un juego barato, o sea, dentro de un euro es de lo más caro que hay. O sea, sí. A ese nivel, hablando de euros, el Dominion Species, el Eclipse, pocos juegos llegan a 60 euros. Entonces, joder, dices tú, oye, tengo que comprarme un juego, ¿cuál me compro? Buah, que el Caverna, aunque lo recomienda todo el mundo, son 60 euros, o sea, hay que tenerlo muy claro para tenerlo, para comprárselo. Ya, pero a ver, tampoco creas que es tanto, porque yo cuando me compré el Agrícola ya hace en su tiempo, y lo compré en tienda física, y me costó ya 59 euros, y hace... ¿Cuánto? Sí, me sablaron, pero muy bien invertido. No, yo creo que también. Porque costó, o sea, yo me autosablé, porque yo me compré la primera edición que no traía los Animeeples ni los Vegetables, o sea, no sé cómo se pronuncia, los Vegetables. Es la que tengo yo. Sí, yo también. Entonces, claro, en el pack de oye, pero te puedes comprar los Animeeples, compra. Y al final, claro, entre esos gastos de envío, 65 euros, venga, pero es que los Animeeples son necesarios. Sí, pues a mí en ese año pasado Caverna me costó lo mismo, 60 pavos. Vale. Joder, pues pero no, yo lo que critico es que me meten unos componentes que a ciencia cierta sé que no voy a usar. Yo sé que hay tableros que no voy a usar. ¿Pero tú qué sabes cuándo vas a tener 7 invitados que quieran jugar a Caverna? Pues ya lo porque tienes. Si yo tengo 7 invitados, tengo que estar muy seguro de que esos 7 van a jugar con Caverna y no se van a querer cortar las venas. Porque estamos hablando de que nos vamos ahí a las 3 horas y media. Y nunca se sabe. Nunca se sabe. La primera partida ya la hicimos en el apartamento de Essen y ya fue a 5. Así, puma, bote por todo. Todo el mundo ya ha jugado al agrícola ya, ¿eh? O sea, ya estamos curtidos, pero sí, sí. Ahora me tiré destroquelando. Sí, es brutal, eso es brutal. Bueno, yo lo digo, a mí yo cuando lo probé me encantó, y si tuviera que elegir de nuevas entre comprarme uno u otro, lo tendría difícil. O sea, yo ahora mismo quiero probar agrícola porque yo soy un nostálgico y lo que probé primero, para mí fue mi primer juego y nunca va a ser, o sea, algo lo va a, o sea, tiene que ser que me pongan agrícola nuevo. Y entonces a lo mejor me pienso... Pero, eso ya son manías personales, eso... De hecho, no, estamos en el top 3, se permite, ¿no? Sí. No, yo lo que quería decir, me ha gustado lo que ha dicho Edgar, eso de que no hay que verlo como que hay muchos edificios, sino de que hay que ir aprendiendo, ¿no? A usarlos, que me ha gustado esa forma de verlo, porque es verdad que se ha criticado mucho eso. Y luego, bueno, lo dicho, en el podcast ya hablamos, si no alguien no lo ha visto, que lo escuche, ya hablamos lo que nos parece. A mí me parece que es un sustituto. Hombre, si tienes ya un agrícola, pues yo, por ejemplo, no me voy a deshacer de él porque me gusta y siempre apetece porque tiene suficientes cambios como para jugarlo, pero si sobre todo si vienes de nuevas, yo sí que recomendaría un Caverna. Y no sé, o sea, a mí lo he jugado mucho este año, me encanta y me gusta todos esos rollos nuevos que han metido, que lo hagan un poquito menos estresante, también me ha gustado. Me gusta también lo de los rubíes, que lo puedes cambiar por cualquier cosa, eso está muy guay también. Y lo de las misiones, que está metido con calzador totalmente, que hagan misiones y eso, pero joder, mola mucho eso de que el enano se vaya por ahí de misiones y te traiga, no sé, un nuevo cercado o una vaca que se ha encontrado. Es muy realista. Captura de una valla. Pero es muy bueno porque en las instrucciones, en el apartado donde te lo describen, hay una explicación gráfica de que se supone que hace para encontrar eso. ¿En serio? Pues me lo he perdido. Sí, te lo juro. Lo miras en un apéndice y empiezas, esta ahí. Pues bueno, una caverna. ¿Cómo te vas a una misión y encuentras una caverna? Eso. No, se supone que el tío ahí explora no sé qué y encuentra una gruta. Y dices, ah, bueno, vale. Ah, vale, mola eso me gusta, pues da original. Vale, pues ¿por dónde íbamos ahora? Por Iván, el top 3, o sea, el número 3. Sí, el número 3 es el Kailus, así que, o sea, que yo lo he dicho, yo soy un clásico. Para mí es el juego, como dijo Edgar al principio, el que abrió el camino a la colocación de trabajadores, duro, estresante, estratégico, sin azar. Lo único que le achaco es eso. Para mí el tema en un euro no es algo que reste, pero sí es algo que suma. Entonces, si lo tiene, pues algo más que tiene, de regalo. Y en este caso no lo tiene. Entonces, no voy a decir que el Kailu es un incompleto porque no tiene tema, pero cuando veáis mi top 2, pues lo entenderé. Sí, yo creo que ya sé por dónde va. Bueno, pues yo voy a mi número 3. Este sí le tengo aquí físicamente. A ver, es este juego maravilloso. El Archipiélago. Oh. De Christopher Lindgren, que es, bueno, es un autor que me gusta un montón. Bueno, me gusta un montón, me encanta su Reborn y me gusta este Archipiélago, ya está, porque el Dungeon Twister no me mola mucho. Y es un tío, sobre todo eso, que hace unos juegos súper completos que en una caja te vienen, vamos, te vienen cosas para aburrirte. Es un juego de colocación. Bueno, a ver, es verdad que es de colocación porque sí que vas colocando cosas en una especie de ruletita que hay con acciones y puedes incluso pisar a los demás. Hay algunas acciones que no se pisan, pero también tiene mucho más de otras mecánicas. Es un juego que tiene mucha negociación, por eso me gusta, se hablan mucho los jugadores. Es un juego que igual a los jugadores de colocación clásicos que no quieren mucha interacción no les va a gustar nada, porque para empezar ahí a alguien le puede tocar un personaje que si se carga la partida, si todos pierden, gana, porque el juego se puede decir que es semi-cooperativo. Cada uno tiene unos objetivos secretos que le va a dar puntos, que aparte al principio de la partida eliges la duración, lo que es muy original, es que este hombre siempre además piensa en todo, es un crack. Y hay uno de los objetivos que es que, bueno, pues que los indígenas que estamos aquí maltratando se cabreen y nos pase una cuchilla a todos y nos maten. Entonces, el objetivo de uno es que conseguir eso y puede entrar en la partida. Entonces, claro, es algo que es igual muy radical o muy bestia para alguien que no está muy acostumbrado a estas cosas. Pero mola. De hecho, nosotros cometimos el error en la primera partida de no meterlo porque dijimos, esto puede ser muy nazi si alguien le toca eso, que empieza a destruir la partida, que no les quiera dar de comer, se enfaden y se subleven. Y fue un error porque por eso mismo, nadie quería, como sabía en todo el mundo que no estaban esos personajes en la partida, nadie quería dar de comer. Y decían, pues yo paso, pues yo también. Pues como sabíamos que nadie tenía ese rol, al final nadie daba de comer y fue peor, perdimos igual. Pero no sé, es un juego muy original, no sé si lo habéis probado. Edgar está congelado. Ah, vale, ¿tú lo has probado o no? Edgar ha desaparecido. Yo no lo he probado, es una cuenta pendiente, porque me llama mucho la atención la mezcla de mecánicas y no sé, es de estos juegos que levantan mucha controversia porque o te encanta o lo odias. Sí, creo totalmente. Que poca gente que la haya probado y diga, está bien, pero no. Los que lo han probado, no quiero ni volver a verlo en pintura o dame más. O sea, entonces, a mí ese tipo de juegos normalmente suelo acabar en el lado de dame más, pero no lo he probado. Entonces, tengo miedo de probarlo porque tampoco es un juego que digamos que sea barato. Han mostrado la caja y es otro muerto importante. Sí, Pero tengo ganas de probarlo. Lo que pasa es eso, no conozco a nadie que lo tenga, salvo tú. Así que un día que bajemos. La próxima vez lo jugamos. No, está muy bien, sí, es un juego que tiene cosas diferentes sobre todo. No sé, a mí me sorprendió un montón. Y es verdad que las primeras partidas son duras, ¿eh? La primera partida sobre todo. ¿Tú, Edgar, has jugado? Sí, yo he jugado, lo tengo. Y a ver, a mí me gusta bastante. Hola, ¿me oís bien? Sí, se oye bien. Pero, pues lo que te decía, yo sí que lo tengo, lo he jugado bastante. No, lo jugamos en grupo y nos costó bastante, porque era el tema de semi-cooperativo es durillo. Y no estábamos muy acostumbrados, entonces las primeras partidas palmábamos, o sea, me recuerdo una noche palmamos tres veces seguidas. Pero en plan, segundo turno, en plan, no, yo no. Y al final que... hay una carta que se puede poner, que creo que se llama el benefactor. Cada vez que ayudas, tú pones una marca tuya en esa carta. Entonces, eso da puntos al final. Y fue meter esa carta y como la seda. Porque, claro, ahí todo el mundo en plan, oye, sí, yo, claro que ayudo. Me marco el tanto, ahí, pum, puntito para mí. Lo que pasa que el tema es que es un juego de unas reglas sí, y excepciones sí. Y cosas que explicar durillo. Y bueno, con sus tableritos, su mantenimiento, sus cosas que explicar. Entonces, no lo he probado a dos porque para explicarle a la jefa un juego así de largo no ha surgido nunca la ocasión. Lo he jugado en solitario porque se podía comprar aparte una barajita que te ven ahí pues como 50 cartas y cada una de ellas es un personaje y luego tiene sus misiones, sus objetivos. Y está muy entretenido, la verdad. Uno que tiene que conseguir fruta, exportar fruta, y venga fruta ahí. Otro que se llamaba, no sé qué, Steve Jobs, ahí en Van Guasón, y tenías que dar desempleo cero, o sea, tenían que estar todos trabajando, ahí currando sin más. Y era muy divertido, pero sí que también las reglas son muy duras, sí que hay facts, hay cosas que no quedan muy claras, de que si este se baja del edificio, ¿quién puede entrar? Y es un juego muy duro. De estos juegos, lo que siempre digo yo es un juego que encaja muy bien si entra en un grupo, la gente lo aprende en el mismo grupo y luego lo van sacando regularmente. Y ahí lo disfrutas muchísimo, porque ya una vez se ha hecho ese proceso de aprendizaje, así todo el mundo ya lo disfruta, ya sabes a qué vas, ya sabes el traidor, hay mucho faroleo, comercio y tal. Es lo mismo que decía, yéndome un poco del tema, del FIEF. Pues el FIEF, si tienes un grupo de este estilo, FIEF o Archipiélago son juegos que encajan perfecto. Pero no es un juego para sacarle a alguien nuevo porque es que va a ser, yo creo que muy duro. Pero sí que lo tengo, pero por haberlo jugado así menos, porque no acabo de cuajar, aunque la gente estaba muy motivada, en plan, no puede ser que siempre ganen los nativos, hay que ponerle a remedio. Pero después de este intento infructuoso, se quedó un poco aparcado y lo tengo en el estante. Sí, es verdad, las reglas son bastante complejas y es un juego que hay que jugar bastante. O sea, si quieres, porque si lo dejas unos meses y vuelves, es bastante mortal volver otra vez y sobre todo eso, explicarlo a gente nueva. Pero sí, tienes razón, si el juego entra en tu grupo, es una pasada. Nosotros tampoco lo jugamos muchísimo, pero las que jugamos... ha habido partidas muy buenas, que luego pasa también eso, que puede salir partidas muy buenas o, como dices tú, partidas que te duran nada porque la gente no se pone de acuerdo. Porque, bueno, aunque a Iván no le gustan mucho los cooperativos, es semi y en realidad gana uno. O sea, básicamente no es que sea cooperativo, es que cada uno tiene sus puntos y gana, pero te puede ganar el juego si lo haces muy mal. O sea que no es cooperativo. Pero yo ya digo, o sea, si es semi-cooperativo, o sea, entra en mi... Que yo no digo que no me guste lo... O sea, yo si hay que jugar un cooperativo se juega y lo disfruto. Lo que pasa es que no suele ser... O sea, yo no lo voy a comprar. Si hubiera sido solo, exclusivamente colaborativo. Hombre, es que si fuera un juego de colocación de trabajadores solo cooperativo, eso debe ser... Bueno, no sé si hay alguno, pero menudo tostón, ¿no? Porque... Entonces, sería como trabajar para no morir. Sí, sí. De hecho, se pueden dar circunstancias poco curiosas. Creo que una amiga que explicaba lo jugaba bastante y había uno que iba, que se creía que iba muy mal, en plan, ah, esto voy a perder, eso voy a tirar la partida y os la voy a joder. En plan, porque el juego... Y cuando miraron las cartas de puntos, resulta que iba ganando un punto, ¿sabes? Entonces, aquí va a haber ganado. Claro. Ahí, muy bien, Carlos, te lo has currado. Y sí, super la lista que lo esperaba por Twitter. Y dice, muy curioso. Hay que cuidar tampoco. Vale, pues venga, pasamos ya al top 2. Estamos ya en los dos últimos juegos. Empieza tú, Edgar, a ver qué tienes por ahí preparado. Top 2, a ver. Entonces es... Anda, me ha sorprendido eso, me ha sorprendido. O sea, a mí también. Besata la top V. No, la verdad es que un juego que me pasó un poco desapercibido en cuando apareció en Essen. No se había seguido nunca la serie aquí del Richard Bries. Que ahí, o sea, hay juegos que los cantidad así muy corta, que se agotaban, que tienen muy buen ranking, pero son dificilísimos de encontrar, y no conocía para nada la serie esta. Entonces fue el primero que gozó así de distribución un poco más amplia, lo probé y me encantó. Y es un mecanismo bastante sencillo, entre un poco, se podría decir si es colocación de trabajadores o subasta. Pero para mí sí que es colocación, porque además de hay una serie de losetas que aparecen en medio de la mesa, por las cuales puedes directamente utilizar como un trabajador tuyo, o puedes colocarlas en uno de los laterales para intentar hacerte con ella. Y esta competencia sí que funciona a rollo subasta. Si yo pongo un meeple y tú pones dos, pues va a ser para ti al final de ronda. Si yo pongo dos más, pues entonces estamos compitiendo. Y un poco la gracia de este, a diferencia de otros jugadores de colocación de trabajadores, que no tiene color tuyo. O sea, tú tienes tu caseta donde ocultas tus meeples, que pueden ser de normalmente tres colores, el amarillo, rojo y azul, y hay un verde por ahí aparte, y tú no tienes un color fijo, sino simplemente tú vas utilizando estos trabajadores y al utilizarlos por primera vez defines qué color tiene que ir en esa loseta. Los edificios que compran los otros jugadores los puedes utilizar, además le puedes si sabes azules, pues se lo vas y lo utilizas con un azul para que tenga que meter dos azules para utilizarlo. Este putreo es muy muy muy muy divertido, juega bien de 2 a 6, aunque a 6 jugadores con gente de AP nada de nada. Hay gente que os va a decir que a 6 ni jugarlo. Yo la primera partida la jugué a 6 y éramos 3 nuevos y para mí fue un disfrute de partida. Y me parece una mecánica muy original. Partidas muy distintas porque los poderes o las cosas que haces van en las losetas. Y otra cosa muy original que tiene es el tema de que tú al principio de la partida te dan unas losetas que serán las de la última ronda y que serán las que darán puntos. Pues puedes tener una idea, en plan, mira, pues una que te va por colores distintos o por unas piezas o por unos recursos determinados, y luego estas piezas no las vas a tener directamente tú, sino que puedes ponerlas a subastar en la última ronda. Entonces, la gracia es, tienes como una idea de a qué pueden ir los tiros al final de partida, pero tienes que garantizarte coger la loseta que vas a meter para que quede esos puntos. Y ese toque es... muy muy muy muy divertido. Además, te puede dar la casualidad de que una de las casetas de las casillas que tú tenías le da muchísimos puntos al otro, entonces esa no la metes, o una de las que metes que te crees que a ti te va a ir muy bien, al otro también le va de perlas y entonces te la intenta disputar. Con lo cual, a mí es un juego que me sorprendió muy muy gratamente. Me cogí la ampliación sin dudarlo, no la he metido y este año creo que sale otra, o sea que creo que han dado un poco en el filón porque le van en vez de sacar juegos nuevos de la serie esta, está sacando ampliaciones a Tuttiplane. Sí, es el que más éxito ha tenido de la serie esta, ¿no? Sin duda. Supongo por la distribución, porque los otros hacía pues una tirada igual, hago una tirada 2000, el otro, el Key Market, también tenía endings, pero lo buscas y no está en ningún sitio, el tío hizo 2000, no editó más, y ahora las únicas copias están pues por las nubes en eBay o en Amazon, pero este sí que ya, pues bueno, no sé, optó por hacerlo con una distribución mucho más amplia. Sí, además va a salir ahora en castellano por más que Oca, creo. O no sé si ha salido ya, pero va a salir. No lo sé, es posible. Pero es bueno, yo creo que es un acierto. Para mí es un gran juego. ¿Tú, Iván, has jugado este o no? No he jugado. Estuve súper hipeado con él. O sea, hubo un momento en el que era el número uno de mi wishlist. Digo, lo quiero, porque todo lo que leí era genial. Digo, o sea, tiene que coincidir conmigo. Pero de repente, por lo que sea, no lo conseguí. Y sobre todo fue a raíz, digo, porque yo no lo sabía, digo... Ah, que esto es una serie de juegos del mismo tío, que hay varios, que además todos con la palabra aquí, digo, quita. Porque entonces yo con mi trastorno obsesivo compulsivo seguro que tengo que empezar a encontrarlos todos, pues, para tenerlo ahí. Todos dominios falta uno, ¿no? Porque eso es lo que pasa conmigo. Entonces digo, voy a tenerlo, me va a encantar y voy a tener que conseguir los demás. Y me voy a cortar las venas porque no los voy a conseguir. Y entonces empezó a bajarme el like, no he tenido la oportunidad de jugarlo y entonces pues ya me olvidé un poco de esto. Ahora por culpa de este, pues... Seguramente volverá a entrar en la lista. Yo lo tengo aquí también sin estrenar, aquí está. ¿Cómo que sin estrenar? Sí. Es que no sé. Otro con más ganas que nunca, ahora nada más que termine, he hecho una partida. Sí, lo compré también por eso, porque escuché varias cosas muy buenas de él y me llamó mucho la atención, sobre todo las subastas y todo eso, me gusta. Yo lo que he leído de la gente que juega a subasta, que es el mejor juego que mejor implementa una subasta, y sobre todo mezclando la colocación de trabajadores. Sí, a mí es lo que más me gustó, porque me mola mucho la subasta, además. Y a ver si las reglas son un 2-3, ¿eh? Son súper sencillas, en plan, mira, puedes colocar un trabajador en medio, en tu edificio, o en el del otro, y tal, y ya está, no tiene más. El juego en sí son las casillas que salen, las interacciones que hayan, las casillas se pueden mejorar, entonces pasan cosas en plan, mejora el tío de antes y dices, oye, esta casilla mejorada que tienes es muy buena, es mucho mejor que el otro, puf, me voy a la tuya y te la doy. Entonces, los trabajadores que envías a las casas de los otros se los quedan. Y dices, vale, pues me monto aquí un pueblecito muy bonito, la gente va a venir a utilizarlo, quizá yo no pueda utilizarlo tanto, pero esos trabajadores para la siguiente ronda los tengo yo. Y con esos trabajadores voy a poder comprar más casas o voy a poder utilizar la de los otros. Tiene combo y cada parte parece distinta, pues si en esta vas a acumular serruchos, en la otra te montas una mina de oro y empiezas a sacar oro por un tubo. Es, no sé, a mí es uno de los que me gusta así y además cuando hacía me apetecía que meterlo porque es muy distinto a otros de colocación de trabajadores así muy pues los del V, como decía antes Iván, pues se parecen todos muchos, vale, pues este es totalmente distinto. Mira, he estado mirando la página para eso de más que OK, sí que lo van a sacar, pone en el cuarto trimestre de 2014 y está a 36 euros, así que si alguien lo quiere en castellano va a salir un buen precio. Sí, eso, sí. Supongo que se va a cogerlo con antelación y todo ese lío. Pues nada, seguimos. ¿Cuál es tu número 2, Iván? Que ya llegamos al final de la lista. Mi número 2, vuelvo a repetir, es uno de los que estaba en tu top 10 y es el Dungeon Pets. O sea, para mí... Bueno, o sea, lo que he comentado antes, el Kailu está tercero porque el tema es el que es, no como algo negativo, sino porque no tiene. Entonces, digamos, el Kailu es un 10, pero para mí ya el Dungeon Pets es un 11 porque tiene todo bueno y encima tiene tema. Entonces, tiene, digamos, esa nota extra de que estás jugando y estás totalmente perdido en la partida. Nunca en ningún momento digo, pongo aquí un cubo, sino estás totalmente hablando de conceptos que se han comentado en la partida de mes. No, tengo que cuidar al diablo, tengo que limpiarle la mierda, tengo que darle de comer, tengo que evitar que mute, tengo que presentárselo al cliente, y todo esto hablando siempre con demonios infernales, pero siempre es un plan de coña y sobre todo con una cantidad que tiene. Para mí un juego de colocación que tiene que tener, obviamente, colocación de trabajadores, gestión de algo recurso, en este caso el único recurso a gestionar son, digamos, las propias mascotas, aparte del dinero, pero el dinero, digamos, que entran dentro de los propios trabajadores, porque al final lo utilizas como trabajador, no te dan nada más. y estrés. El juego de trabajadores sin estrés no es un juego de trabajadores. O sea, tiene que haber cierto grado de estrés, de decir, yo necesito hacer ciertas cosas y hay muchos momentos de hacer cosas que no quieres, pero que tienes. Entonces, obligado por la mecánica a hacer ciertas cosas que si no te obligases seguramente no harías. Y encima el tema, o sea, me parece un juego genial. O sea, que no lo haya probado, que lo pruebe, sobre todo sabiendo que se va a enfrentar a un juego duro. O sea, que no es un juego sencillo. Que no se deje engañar por la estética. Por la carátula que tiene. Divertida. Porque divertido, o sea, divertido si te gusta sufrir. Sin duda. Bueno, digo, mi top 2 está repetido también. Espera a ver si puedo, porque esto pesa. El Caverna, que aquí lo tenemos. ¡Oh! Top 2, sí que no vamos a repetirnos. Tengo dudas, tu top 1. Tengo muchas dudas. Tengo dudas, yo creía que iba a ser tu top 1 también. Nadie va a saber qué es el top 1, no os lo vais a esperar. Bueno, ahora pasamos ya al top 1, momento muy especial, así que vamos, sin duda. Vamos a empezar, Edgar, espera un poco. A ver. Los efectos de sonido. Ahí. Pero eso no, es este. Ahí. Con gong. Bueno, no había mucho más. Grande. Con Iván, el alegato. Porque, aunque Caverna es, en mi caso, es el top 3 y me gusta mucho, soy de los que sigue prefiriendo, como a escoger entre los dos, pues seguramente Agrícola. Y el motivo principal sería por lo que os decía antes de los edificios. Los juegos en que de inicio ya tienes todas las estrategias posibles, a veces me cuesta muchísimo quitarme los vicios de cuando encuentro una, que la cabra tira siempre para monte, pues yo igual. Buah, pues yo qué sé, en Caverna igual me dio con el que hay uno que te da 3 puntos por cada enano armado. Pues hubo varias partidas en que me dio, pues, bueno, como tenía 4, eran 12 puntos, y me decía que esa carta, por lo que costaba, el punto estaba súper bien. Y era muy difícil quitarme esa carta. Entonces, en Agrícola eso no te pasa. Sí que te puede pasar de que igual cuando drafteas las cartas hay alguna que sí que te cunde más que otra, pero vale, a veces una carta de por sí sola no en combinación con otra. Entonces, al hacer el draft, te vienen las cartas, de lo que viene te escoges, te intentas montar con lo que te viene algo, y ahí cada partida, mismas reglas, pero que distintas. Si te viene la pala del cereal, pues que te da 2 cereales, pues es muy distinto. Si te viene el carnicero, que puedes matar animales sin tener un no sé qué, pues es que la partida es totalmente distinta, porque no tengo que comprarme un hogar, ya puedo matar animales. Y estos pequeños cambios que te dan las cartas, le dan la variedad Agrícola y el reto este de tener que adaptarte a lo que has drafteado. Yo siempre yo jugar en draft porque te partes cartas, te puede tocar que te vienen 7 cartas de mierda y al otro le viene el combo perfecto del horno y la pala del cereal y no sé qué y te da la palita sin... Sí, exacto, y te da la paliza sin que dices, como claro, si tienes el panadero, el otro y tal, pues yo qué quieres que haga, aquí tengo una de pescar y la estatuilla de la Virgen. ¿Qué hago, sabes? Pues, entonces siempre hago draft para intentar minimizar, o sea, si te viene una mano súper buena y te pillarás una y se pasa y le pasas las otras al otro. Eso no impide. Ya, bueno, depende de lo largo que sea el draft, eso no impide que si tú te has cogido una muy buena de cereal y el otro se coge otra muy buena de animales, te vuelva a ti otra muy buena de cereales. Pero bueno, se minimiza un poco. Sí. Y por eso lo prefiero a Caverna. Por este estilo. La Caverna está muy bien y en solitario lo del reto es muy divertido, pero cuando lo juegas, depende de qué, a veces me apetece un poco leer o la gracia esta de a ver qué saco, por obligación, no porque tenga que elegir. No, hoy voy a jugar y no voy a escoger esa carta. O luego llegas ahí en la ronda final, el otro ha ido a todas y tú no, y dices, es que la cojo, y ya está, y al final. Y por eso tal, pero podrían intercambiarse perfectamente. Sí, es así, pero luego, como a mí me gusta variedad, pero si hay alguna cosa que hace que tengas camino, pues lo disfruto más. Y si tienes que un pequeño puzzle para desde pues si tú tienes 14 cartas y desde estas 14 escoger las 5 que te van a dar tu camino hacia la victoria, pues este pequeño reto a mí me llena mucho. Me dice, pues mira, igual luego miras las cartas del otro, oye, pues si hubiese utilizado esta otra carta, debería ir mejor, vale, ya, pero el puzzle era ese, era ¿qué carta cojo de esas? Y por eso sigue siendo los mismos que me gustan más del Caverna, que no son tan duros y tal, pero en una balanza, por microgramos, Agrícola sigue primero. Pero espera, ¿cuál juegas más últimamente? Pues vamos alternando, la verdad es que el último que hemos jugado, ahora no te sabría decir, tendría que mirarla porque... Pero hay en el último mes, seguro, una de Agrícola y otra de... Ah, vale, vale. Hay unos de Caverna. Problemas de... Hola. Sí, sí, sí. Hola, hola. Ya va. Sigue, sigue. Repetimos. Sí, sí, en el último mes hay mínimo una de Agrícola y otra de Caverna. Hay unas cuantas más de Caverna en solitario, porque sí que me gusta más el solitario del Caverna. Vale. No sé. El de Agrícola, porque es como en una serie, hay que ir jugando varias partidas una detrás de otra y manteniendo edificios y se me hace muy repetitivo, porque además como te vas manteniendo una profesión y vuelves a jugar otra partida, mantienes más profesiones y vas haciendo así, al final ya vas memorizando en qué ronda tienes que hacer habitación y se me hace muy repetitivo. Y el Caverna, inventándome yo mis propias paranoias, pues lo disfruto un poco más. Vale, ahora Iván va a opinar, pero creo que antes puede decir cuál es su top 1, ¿no? Ya para... Y a lo mejor lleva ahí una sorpresa. Sí, ¿no? Pues a ver, espera. ¡Ah, hombre! No sorprende a nadie. No hay sorpresa, mi top 1 es como viene viéndose a través del top 1, y he dicho, solo voy a meter uno y todavía no ha aparecido, pues es el frío. Claro, es que... He dejado toda la... Ahora dices, ¡el mamma mía! ¡El bonanza! Correcto. No, obviamente es Agrícola, y por ejemplo, cosas que nos han destacado, porque ya lo hemos sacado ya varias veces en el programa, destacaría que es de los pocos juegos que siendo duro, se le puede sacar un no jugón. O sea, vale que se lo tienes que plantear la primera vez en su versión familiar, no sacarle las cartas, pero siendo las acciones tan atómicas, decirlo, es que mira, es que no tienes nada que entender. O sea, tú aquí pones un trabajador y coges 3 de madera, o coges 1 de adobe, o construyes una casa que has tenido que tener. O sea, el tablero es bastante autoexplicativo. El Caverna eso lo pierde un poco aglomerando acciones, entonces... Conociendo Agrícola te parece muy sencillo, pero a lo mejor a la hora de explicarse a los jugadores, oye, ahora las acciones no son solo coger 3 de madera, es esto, esto y esto, o esto con esto si lo hacen, o sea, complica un poco más lo que es esa atomicidad que tenía Agrícola, que la gran mayoría de acciones se explican viéndolas, o sea, es que está ahí encima lo que vas a coger, o sea, que no tiene más. Y luego que con los oficios, vale, digamos que sería semejante a lo que serían las losetas, pero es que en oficios podemos empezar a irnos a aburrir. Sí, tenemos mazos para no parar. O sea, que ya te has hartado del mazo, pues pasa allí que el avanzado. Yo lo que decía, tendré a cuesta unas más de 40 partidas del Agrícola y sigo jugando. Además, ahora sobre todo en el iPad juego con muchos compañeros a través de este. Tengo ahora mismo 2 partidas abiertas. Pues no había jugado al mazo I hasta la semana pasada. Y me cambió totalmente la concepción que tenía de cómo jugar. O sea, porque de repente, y estas cartas... ¿Cómo conecto esto? O sea, es descubrir estrategias nuevas constantemente. Y el único añadido que tienes que hacer es mazo. Y mazos hay para parar 2 barcos. Entonces, eso, claro, en el Caverna tiene el handicap de que para hacerlo tendría que empezar a comprar los setas. Y es más caro. Entonces, para mí es el juego. O sea, además fue mi primer juego y yo creo que difícilmente ningún juego lo va a desmarcar el top 1. Así que si empezamos a hacer más top de otras cosas, es probable que Agrícola acabe en el top 1 de todo. No, hombre. O de la 2. Hasta en el deck building, ¿eh? Hasta en el deck building, ¿no? Haces sí, un draft y te estás montando ahí tú. No, o sea, y me parece genial. O sea, y encima, lo que vengo comentando, encima tiene alma. O sea, tú constantemente estás hablando de construir casa, de construir vallas, de arar campos. Nunca dices, oye, dame esa loseta, más rápido. Que voy a ponerle aquí encima 3 cubos amarillos. O sea, ayuda mucho, digamos, el diseño del juego, que no tanto en la primera edición, que no estaba centrado, pero añadirle los... Yo creo que fue el primer juego en el que los tokens empezaron a tener forma. O sea, yo antes de ello creo que todo era cubos de madera. Pero a raíz de la Agrícola se dieron cuenta de que, oye, si en vez de un cubo blanco me metes una ovejita, las niñas juegan. Entonces, es que es muy... O sea, es una tontería, pero claro, entonces vosotros, los componentes son súper importantes. Yo creo que la Agrícola fue el primero en explotar esto dentro de los Eurogames. Sí. Bueno, yo soy breve, yo la Agrícola lo mismo que dices tú, yo creo que fue de mis primeros euros, o sea, de mis primeros juegos, y seguramente el primer euro le tengo cariño, la primera edición esa que era, si no era tan bonita como estás diciendo ahora, sino que eran todo discos y costaba un poco imaginarse las cosas a veces, era un poco, a veces te confundías de material. De cubo. Sí, sí, es verdad. ¿Es una vaca, pero... Sí, sí, es verdad, pasaba eso. Pero no, sí, hemos jugado un montón de partidas, hemos jugado con todo tipo de gente, como dices, con el modo familiar, que se lo puedes explicar casi a cualquiera. No he explorado todos los mazos, ni mucho menos, o sea, con cartas no hemos jugado, pero no hemos jugado lo suficiente, y como ha salido ahora el Caverna, pues también estamos más con este, pero sí que tengo pendiente jugar alguna partida más de Agrícola ahora para comparar un poco más con Caverna, porque no jugamos hace un montón. De hecho, de los primeros juegos que hemos comprado, yo creo que es el único que sigue en la colección. O sea, que eso también dice mucho, que nos gusta un montón. ¿Y también es tu top 1, para sorpresa de todos? No. Voy al top 1, venga, vamos allá. A ver, que tengo que hacerlo. ¿Qué será? Y no es una troleada, es de verdad. Hombre, troleada no es. Mi top, no, hombre, porque lo que he dicho, los juegos que he puesto en mi top son juegos que he jugado mucho y sobre todo juegos ligeros, sobre todo ligeros medios de euro. Y el Lost of Waterdeep a mí es un juego que me encanta y es de los pocos juegos que no me importa jugarlo pues casi todos los días que quedamos. Hemos jugado pero muchísimas partidas y lo que más me gusta, sobre todo eso, que es un juego de colocación de trabajadores y ya súper sencillo de poner, coger tu cubito para luego hacer construir las cartas, o sea, hacer las misiones que marcan las cartas. Y luego también tienes estoques de interacción extra con las cartas que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, las cartas de putearse unos con otros. He jugado tanto y se me ha olvidado eso, madre mía. Bueno, esas son las cartas de puteo que hay, que bueno, es lo típico, robar cubitos al otro, o yo robo un cubo pero tengo que elegir otro para darle también un cubo, o cartas de evitar que hagan quest, ponerle otra quest. Bueno, pues que ahí tiene un plus de interacción con este tipo de cartas de intriga, eso es. Con las cartas de intriga que mola un montón. Y es eso, cada uno va un poco a su bola, tampoco hay mucha interacción aparte de eso, es poner que te puedan tachar la casilla y ya está. Pero sí que me mola. Y luego la ambientación que tiene Dungeons & Dragons me gusta, los dibujos, las cartas y tal, que luego también es sobre todo, o sea, es más que nada anecdótico porque no ves guerreros ni ves magos, ves cubitos y ves cartas que completas, pero bueno, el plus eso de ver los dibujitos y tal también mola. Y si quieres rolearlo un poco, no, yo no lo he hecho, pero imaginarte que estás haciendo misiones, pues supongo que alguien puede hacerlo. A mí me cuesta bastante, pero me gusta. O sea, es un juego que sobre todo le he puesto en el top 1 porque es al que más he jugado de los euros, entonces por eso yo creo que había que hacerle justicia poniéndolo en el top 1. Y ahora con la expansión también han metido muchas cosas que han mejorado el juego, bueno, le han dado más vida. Y sobre todo la versión de iPad, que la recomiendo porque está súper guay. Está muy muy bien y es muy competitiva. No sé si habéis probado el de iPad o el de mesa. Yo lo tengo en el iPad, pero no lo he probado ni en el iPad ni en la mesa. Principalmente porque quería probarlo primero en mesa. No me gusta jugar a juegos de iPad sin directo. Haberlo probado directamente, principalmente porque normalmente tengo que leerme las reglas y, o sea, comprender el mecanismo de un juego sin tener los componentes delante, a mí me cuesta una barbaridad. O sea, salvo que sea un juego súper chorra de cartas numeradas, ¿vale? Pero si estamos hablando de cartas de misión, tableros, cosas con tus recursos, tal, me cuesta una barbaridad. Entonces yo quería haberlo probado antes en tablero de jugarlo en el iPad. Y no lo tengo porque... Cuando yo comencé mi colección le echaba mucha cuenta al tema de la dependencia del idioma. Y el Lord of Waterdeep, el tema de las cartas, está en inglés, no estaba quitado en español, pero ahora ya, me da igual todo. Entonces, sobre todo porque mi grupo de jugadores, la gran mayoría, domina aceptablemente bien el inglés. Y además supongo que no tendrá un inglés muy complejo las cartas. No, es muy sencillo, es un inglés sencillo. Entonces, claro, lo más normal es que acabo entrando en mi colección, lo que pasa es que eso... no se puede tener todo. Yo te lo, no, te lo recomiendo. No sé si sigue estando súper barato en Amazon, de eso que estaba que todo el mundo lo pilló. Sí, no, yo tengo el hilo en la SDK de Amazon, cada 2x3. Este y la expansión, tirados de precio. Venga. No, pues no te lo pienses, ¿eh? Que veo de... Mira, detrás tuyo leo demasiado Dominion, pero ¿esto qué es? No, el oso Waterdeep, ¿por qué? Ahí sobran cajas. Tíralas ya y mételo todo en una maleta, hombre. Venga, ¿tú, Edgar, has jugado este o no? Yo he jugado en el iPad y estuve muy tentado, lo que decíais, lo típico hilo este de que está súper oferta en Amazon, estuve muy tentado de pillármelo y tenía mis dudas por lo que le decían de que era, bueno, se le calificaba muchas veces como el Kylus Lite, en plan que tenía muchos mecanismos parecidos, lo de compra de edificios y tal, que se te dan un punto de victoria cuando te vienen, tiene más interacción y el puteo de las cartas de intriga, y sí que era eso que tiene siempre la duda, en plan, ostras, es que voy a jugar a un Lords of Waterdeep pudiendo jugar a un Kylus, y la temática de Dungeons le pega muy poco a mi jefa, con lo que al final no cabe de esto, pero lo que sí que me gustaría saber es si a 4 o 5 jugadores cunde bien, porque si es así, entonces sería un motivo para decir, oye, no, mira, pues somos 5, pues no, Kylus no, porque... Pues... No. Totalmente, porque es un juego que lo que te hacen es, tú tienes unos trabajadores y cuantos más jugadores te dan menos. Luego hay en un turno que te dan uno extra, pero a 5 jugadores tendrás 3 solo así. O sea que al final, sobre todo la duración del juego es igual, que te va a durar 1 hora y media si sabes jugar, pero como mucho, porque es un juego súper ágil que tiene muy poco AP y no hay nada de caos ni ninguna cosa muy que te pueda fastidiar la partida. O sea, lo único es que te tapen las acciones, pero te va a pasar lo mismo a menos jugadores que a más porque tienes más peones para poner. Entonces sí, un juego para jugar a 4 o 5 yo lo recomiendo sin duda por la duración y porque es súper divertido. Además eso, que es un juego que pica y muy sencillito de aprender, de explicar y que salen partidas, ¿eh? O sea, yo sí lo pillaría. ¿Y tú recomiendas con expansión o sin expansión? No, yo empezaría, a ver, bueno, es que no sé cuál es la oferta, pero si está muy bien de precio sí la puedes pillar, pero yo recomendaría... No te digo ya en pillarla, sino porque hay gente, lo típico, siempre que el juego sale una expansión, hay gente que dice, oye, no, este juego no le hace falta expansión, la expansión pues... lo rompe porque le mete no sé qué. Y hay gente que dice, es que el básico no se podía jugar, con la expansión gana muchísimo porque no sé qué que le meten. A ver, la expansión está bien, pero no es para nada necesaria. Yo he jugado muchísimas más partidas al básico y vaya sobrado. Lo mejor que mete la expansión, yo creo, es que tú tienes un rol inicial que te dice, bueno, en el juego hay muchos tipos de misiones, hay 6 tipos, creo, y tú tienes un rol que te dice, si haces misiones de estas y de estas, durante el juego te dan a dar puntos extra. Y entonces, en el básico solo había ese tipo de roles. Eso ya, y uno que te daba por dinero, creo, o por edificios. Entonces la expansión ha metido muchos roles de todo tipo, que te dan puntos por cosas muy variadas, y eso sí que está bien. Luego añade un tablerito extra que tiene acciones, bueno, un par de acciones nuevas, y sobre todo la mecánica de la corrupción, que ahora hay unas casillas que te dan mucho más, por ejemplo, si una te da 2 cubos naranjas, pues imagínate, esta te da 2 naranjas y un negro o algo así. Pero a cambio también te da una calavera de corrupción que tienes que guardar. Esos son puntos negativos al final de la partida. Y cuanto más corrupción coja el resto de jugadores, cuanto menos corrupción hay en el tablero de corrupción, más daño va a hacer a todos los jugadores. Entonces añade eso que está bien, es un extra, pero cuando ya has jugado yo creo al básico, no es tan necesario. Yo creo que con el básico el juego va sobrado, vamos. Y merece mucho la pena, sobre todo por los precios en los que está. No sé, es un juego que se debería jugar más, yo creo que está muy muy bien. Sobre todo eso, ligerito, que te lo puedes jugar en una tarde ahí, entre juegos incluso, porque no es nada duro. Está muy bien. Así que a pedirlo. La pondremos en la lista para rellenar algún pedido. Eso es. Pues nada, ya hemos acabado el top, pero yo creo que podemos hacer, si tenéis por ahí, menciona juegos que no han entrado en el top. Seguro que tenéis algún juego que no ha entrado por algún motivo. No digo explicarlo ahí tan extenso como hemos hecho, pero nombrar alguno que se os ocurra que no ha entrado en el top por un motivo u otro. Bueno, yo, los que no han entrado en mi top han entrado en el top de otros. Sí, a mí me pasa algo parecido, ¿eh? ¿No hay ningún juego que no hayamos nombrado que queráis decir, bueno, este juego también está muy bien por tal? Mira, yo pues por ejemplo no ha salido ninguno de Kramer y yo tenía apuntados 2, que además, o sea, uno ha jugado con vosotros y otro lo tengo. Sí. Considero que son de colocación de trabajadores, pero no me parecen ni mucho menos mejor que los 10 que yo he puesto. Por un lado, en la era del carbón, que se los juego con vosotros. Y por otro lado es la saga, que ese lo tengo yo. Por un lado, la era del carbón me parecía lo novedoso, el tema de esa disyuntiva de no saber si realmente son trabajadores o son puntos de acción, porque depende de cómo lo mires, son una cosa o son otra, porque por un lado hay acciones, tú tienes tus trabajadores, colocas una acción y la acción está bloqueada. Pero otro jugador la puede utilizar desplazando a tu trabajador, aunque o sea, tú ya has hecho la acción y ya no, ya que tu trabajador está ahí, lo único que hace es estorbar a los demás, o incluso estorbarte a ti si quieres volver a repetir la acción, porque puedes repetirla poniendo un trabajador más de los que haya puesto en esa acción. Entonces, claro, mirándolo así, dice, no, yo tengo 10 puntos de acción, entonces 10 trabajadores los puedo repartir. La cosa es que el coste de las acciones es variable, ¿vale? O sea, digamos que tiene esa dualidad de entender el juego por esos dos. Entonces, por un lado dirían, no, no es colocación de trabajadores, y por otro lado, sí, sí lo es. Y luego la sala lo que me llama la atención es colocación de trabajadores, pero los trabajadores son unas cartas que te añaden cierto azar. No sé si habéis jugado alguno a la Sara. Básicamente es un juego de construir torres, también es de Wolfgang Kramer. Y es muy ligerito, ¿no? Tú vas levantando torres, hay 6 tipos de torres y al final de la parte son 4 rondas. Al final de cada ronda puntúas el número de torres que llevas construidas y lo bonitas que son. Y al final de la partida te dan puntos para el que tiene la torre más alta y la torre más alta de cada color, el que más torres tiene y el que las tiene más largas. La torre. ¿Vale? Entonces, la gracia de una colección de trabajadores es que tú al principio empiezas con una mano de cartas, que son tus trabajadores, hay 5 tipos de trabajadores, son 5 colores, y cuando tú colocas un trabajador en uno de los distintos mercados en los que vas consiguiendo las distintas piezas de las torres, fuerzas a que los demás jugadores deban usar un mismo color de trabajador si no quieren perder más. O sea, siempre vas a poder hacer acción, pero si no tienes un trabajador de ese color, tienes que poner 2 trabajadores de otros colores para poder hacerla. Entonces empiezas a jugar con algo parecido a lo que pasa con la era del carbón. O sea, son acciones, pero también los puedes considerar como puntos de acción. Entonces, los dos juegos me llaman mucho, el azar lo tengo y los juego mínimo una vez al mes, cada 2 meses acaba saliendo porque es un euro muy ligerito, como pasa con la era del carbón. En una hora he hecho la partidita, se explica rápido, es muy simpático, un tablero enorme que te ocupa casi toda la mesa y no ha entrado por eso, porque me parece demasiado ligerito, teniendo parte novedosa, digamos que por ejemplo, el Stone Age cubre, o sea, si tuviera que colocarlo en un ranking, el Stone Age estaría por encima, dándote sensaciones similares, y también porque puede recordarte mucho, mira, es que yo en el Stone Age también coloco varios trabajadores en cada acción, en vez de uno, y por eso no han entrado en mi top. Yo la era del carbón sí que casi también lo meto, pero lo deseché sobre todo porque últimamente no hemos jugado mucho. Es un juego que lo jugamos bastante en su día y como se puede decir que lo hemos quemado, que ya no nos apetece tanto jugarlo. Entonces, más que nada ha sido por eso, pero sí que está muy guay. ¿Y tú, Edgar, qué tienes por ahí? Yo, que se me quedaran fuera así, mira, por ejemplo, podría decirte Lancaster. El Lancaster es el Matías Kramer. Sí. No el Kramer, pero Matías. Sí, lo tengo ahí. Y lo que pasa es que es un juego que ahora unos años me encantaba, lo encontraba súper interesante. También la colocación es más bien también una puja encubierta. Tú metes tu caballero de nivel 1, puede venir otro con el nivel 2 y sacarte y tal. Y me gustaba muchísimo. No hace tanto y una partida así como en plan remake y no sé si era porque éramos pocos jugadores, pero me dejó en plan, uy, pues yo lo recordaba esto mejor. Últimamente estoy sacando así juegos que les quito el polvo y me está pasando un poco esto. Y por eso al final se ha quedado un poco fuera, pero antes recuerdo un juego muy completo que me gustaba muchísimo y lo jugaba bastante. Y así otro que pueda decir que no haya salido en otras listas, pues tengo por ahí el Bruselas, el 1893, que es del año pasado, pero lo he jugado muy poco. Le dimos una partida, nos causó buenas sensaciones en plan, oye, esto puede tener potencial, pero no lo he vuelto a jugar. Entonces, al haber hecho una partida, no me hubiese, o sea, lo tenía ahí presente, pero no podía escalarlo posiciones porque la partida no, pero he oído comentarios de Luis de Black Mipel que solemos coincidir bastante en estos de colocaciones de trabajadores y el tío dice lo deja bastante bien. Pero aparte de esto, han salido una muy buena representación. Ha habido más variedad de lo que creía que habría y no, ha habido juegos de otras listas que me estoy planteando seriamente, por ejemplo, Dungeon Pets, que sé que lo tiene algún colega, pero oye, como lo dejáis también, habrá que echarle un ojo, a ver si le puedo echar el guante en una partidita y incorporarlo. Y el Lords of Waterdeep, que lo tenía en punto de mira, pero estaba ahí, ese punto de mira lejano. Ese sí, sí. Ese sí. A patrocinio, porque nos estamos autoipeando nosotros. Supongo que los que verán los vídeos también, pero aquí todos salimos para comprar. Ya, sí, pero, sí. Pero hype sobra, porque ya vamos... Sí, hablando de hype, quería para terminar, esto es un poco así que no lo hemos hablado, pero más improvisado, para hablar de juegos que van a salir este año o el que viene y que creéis que pueden entrar en vuestra lista, un poco por encima solo eso. No sé si tendréis alguno ya ahí pensando que puede llegar a entrar en el top o no. Hombre, entrar en el top es difícil. ¿Te creéis que os van a gustar mucho? O sea, que tengáis muchas ganas, ver, hype, vamos. Me voy a adelantar a Edgar, que seguro que va a decir el Ard del Erle. Lo que pasa es que todo dependerá de cuánto cueste, porque un juego para dos jugadores y con ese semejante cajón que han mostrado ya que va a ser, o sea, no va a ser un juego barato. Entonces estamos hablando de un juego para dos jugadores, que yo he metido al Tuareg en mi top por un juego de colocación de trabajadores para dos jugadores, pero no llegas a 20€ y es ligerito, ¿vale? Pero estamos hablando de un juego que no tiene pinta para nada de ser ligerito, que no sabemos cuánto se va a parecer a Caverna Agrícola. De momento ya los meeples están reutilizados, así que algo se tendrá que parecer, aunque yo he visto ahí una cantidad de tracks impresionantes, así que mínimo novedades de subir en tracks, bajar en tracks y efectos que vas teniendo, eso por ejemplo yo en V no lo he visto nunca, así que habrá que ver cómo distinto es. Y luego, bueno, no es que sea súper fan de Fell, pero bueno, Fell siempre sorprende con algo raro. Y está ahí la isla que tiene pinta de ser medianito, que no tiene pinta de ser algo duro. A ver, hemos hablado de juegos que crees que va a entrar en el top, no de un juego mal. ¿Entonces de colocación de trabajadores o en el top cualquiera? No, de colocación sí, pero ese no. Pues no, entonces solo me quedaría porque el de la isla no es de colocación de trabajadores. Ah, vale. Y no, bueno, yo tengo a espera de que me llegue el Viticulture, que si es colocación de trabajadores, me llegará con la expansión. Y en teoría me tendría que llegar sobre octubre. Dicen que con la expansión y la nueva versión que ha sacado el juego mejora mucho. Y no sé, tal vez, pero dudo que entre directamente al top, porque principalmente es un juego temáticamente muy parecido a Agrícola y no creo que... Salvo que me sorprenda con alguna mecánica extraña, lo único que sé es que va a ser súper rejugable porque la partida es configurable a muchos niveles y las partidas pues tienen una especie de modo campaña en el que siendo un euro, siendo competitivo, la partida siguiente que echa empieza en un determinado estado en función de cómo acabaste la anterior. Tiene un modo campaña que te va a obligar a echar ciertas partidas para ver hasta dónde llegas y en cada partida va a ir entrando ciertas mecánicas y ciertos componentes nuevos en un juego que no estaban disponibles antes, pero para eso has tenido que llegar. Entonces, no sé cómo estar integrado eso, pero la idea me llama la atención. Vale. ¿Y tú, Edgar, qué tienes ahí? ¿Qué crees que puede llegar a entrar en el top? A ver, es que de colocación de trabajadores... Ya. Sí, ya, pero de colocación de trabajadores no tengo tan claro ahora mismo. Mira, te puedo decir uno que me hace mucha gracia y que se ha presentado en la Gen Con, pero no es de colocación, sino que es de colocación de trabajadores. Ah, bien. Y es el Five Tribes, que es de Bruno Catala. Ah, vale. Y que lo publica Days of Wonder con unos componentes así espectaculares. Es el primer juego así que se supone que es de jugones que hace Days of Wonder en vez de sacar otra expansión del Ticket to Ride. Y tiene pinta de ser... el tío lo vende en plan... La gente hace colocación de trabajadores, pues yo hago de colocación. Entonces tú tienes como un tablero así con todo de tribus ahí metido, todo lleno, y en vez de ser como al principio en los colocación de trabajadores que tienes pues decisiones Se corta. Ahí todas ese montón y tienes que sacar trabajadores, moverlos rollo mancala y donde te quedas ejecutas acciones. Y cada vez hay menos trabajadores y las acciones que puedes ejecutar son menos, pero más importantes, se supone. Ah, está original. Y está original, tiene buena pinta y está recibiendo buenas críticas. Pero no sé, mira, esta tarde pues estaba ya en el Twitter y hay dos que ya han hecho prepedido en Francia, porque como ya ha llegado, y ya están ya esperándolo. Y otro que de trabajadores, que no me atrevo a decir que entre en el top, porque no, del autor no soy, es del autor Vital Lacerda, el de Viños y el de CO2, y saca un juego que se llama Kanban, que es como, es un juego de planificación de, en una cadena de montaje de coches, a lo bestia, pero con el nivel de detalle de reglas, rollo Viños, super pista en cuanto al proceso, muy muy ligado el mecanismo con el proceso, que me vi un vídeo de 10 minutos donde intentaba explicar algunas de las reglas y flipé en colores. O sea, me lo vi dos veces y tiene pinta de ser súper densos, pero no siempre me gusta yo de catar el Viños, de jugarlo, porque no sé si es un juego que al final acabaría cojando o no, pero el Kanban este tiene... No, el Viño sí. Es lo que tiene, lo que dice, o sea, son... Y supongo que con los otros juegos de Vital Lacerda los pasará con muchos detallitos, pero luego el juego en sí, una vez que lo, son detalles relativamente sencillos de entender y están bastante ligados, o sea, no te chocan, ¿vale? El problema es que la primera explicación te lleva y hasta que los asimilas, sí. Pero una vez que los tienes, el juego es bastante... No es tanto complicado de jugar como otros. Como podría parecerlo, lo que pasa es que esa primera partida es dura. No, y tiene buena pinta, ¿eh? O sea, se supone que estás compitiendo con otros directivos por ahí y hay la jefa, que es una tal Sandra, y la Sandra la puedes jugar en modo borde o en modo sin... ¿sabes? Si no has hecho cosas bien y en modo simpático, en plan, pues te da puntitos si lo has hecho extremadamente bien. Y tiene cositas así que cuando lo vi dije, hostia, esto va a durar bastante. Ahora, no sé si superaré en casa, no sé si superaré la fase de explicación de reglas, porque... Yo es el único juego con el que he tenido que coger una libreta e ir anotando cosas. Porque me parecían todas muy importantes, pero suerte, o sea, porque luego no son muchas páginas de reglas, son 10 páginas, 12 páginas, y tiene sus ejemplos, pero es que cada párrafo te da 3 o 4 conceptos y le dices, tío, esto es súper importante. Que nos vamos ya por las ramas de haberle metido en el top, que nadie ha metido ni al Vino, ni en Madeira, ni nada de eso, de la editorial este. No, yo quería decir otro que Edgar también ha sido backer, ¿no? El Forge Wars, ¿no te metiste tú también? ¿O tú no te metiste? Sí, creo que al final me metiste, sí. Creo. Yo, a ver, no sé si será un juego de top, pero... No sé si será un juego de top, pero tiene muy buena pinta. Y también tiene colocación de trabajadores. Y yo eso tengo bastante ganas de que me guste. O sea, el juego ese, bueno, eso tienes que forjar, conseguir materiales para forjar armas, para luego hacer misiones y tal, pero no deja de ser un euro de colocación y de... de recursos y tal, pero con una ambientación un poco diferente y tiene muy buena pinta. Además se desbloquearon bastantes cosas guays y a ver si sale bueno el juego, porque es un poco arriesgado, no sabemos si saldrá bien o si será un poco bla. Ya, no, yo cuando lo dijiste tú te rajé un poco, me acuerdo, en plan, esto no... Sí, hiciste un poco un troleo. Sí, un troleo bastante y luego empecé a mirar el vídeo, el otro, no sé, al final acabé cayendo. Sí, sí. No, la verdad es que tenía buena pinta, me vi el... Yo soy bastante fan del Rado, el que hace que juega como si fuese él y su mujer. Y aunque a veces mete la gamba en las reglas. Pero yo me da una buena sensación a saber si me gustará o no cuando lo juegue. Y sigo bastante sus vídeos y lo vi que, como lo contactan ya todos los del Kickstarter ahora, que ya es el filtro. O sea, cuando van a sacar un juego Kickstarter, se va él y siempre está el tío haciendo ahí la partidita. Sí, y tenía muy buena pinta, me gustó el juego y dije, bueno, pues vamos a probar. Bueno, pues yo creo que con esto vamos terminando, que si no se va a quedar esto muy, muy largo. Primero me despido de vosotros, gracias Edgar por haber participado. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos veremos pronto en algún otro top y también gracias a Iván. Igualmente, como Edgar, gracias por la invitación y por aguantarme. Nada, hombre. Y nada, y gracias a todos por habernos escuchado y visto, y nos vemos muy pronto en otro nuevo AP Top.